En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pasado martes se inició una nueva era en la conquista del espacio. Se lanzó el cohete Falcon X, el más grande y potente de la historia. Es la primera misión espacial privada, aunque el cohete ha sido lanzado desde la mítica lanzadera de Cabo Cañaveral. Y además, el lanzamiento ha tenido un misterioso acompañante, o eso dice Manuel. Sí, es una noticia muy heavy, Falcon Heavy. Así se llama. Sí, parece que cuando muchos ojos miran al cielo ven cosas que quizás siempre han estado ahí, pero si no levantas la cabeza no las ves. Y esta vez ha sido mucha gente la que ha visto una cosa extraña que está al alcance de cualquiera en los vídeos que se han grabado de la misión espacial. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20 para todos vosotros. Almohadilla Rosa Vientos en 20, y estas son las noticias que tenemos esta noche para comentar. Gib mir Hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung. Le llaman el síndrome de resignación. Lo están sufriendo cientos de niños en Suecia. Los niños caen en coma. Los científicos no saben explicar el porqué. Es un misterio del que también nos vamos a ocupar esta noche. También hablaremos de un hallazgo que se ha producido en Egipto. Una momia que correspondía a alguien que parecía usar un calzado deportivo. Os hablaremos también de amigos neuronales, amigos con los que se sincroniza, y no es una metáfora, es la realidad. De cómo se ha convertido, también os hablaremos de este tema, en una catedral, en un lugar santo y de milagros, en la que fue prisión del narco más famoso de la historia, de Pablo Escobar. Tertulia Zona Cero esta madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Mado Martínez, con Manuel Carballal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro. También os vamos a invitar a visitar y a conocer lugares tétricos y misteriosos en diferentes partes del mundo. Será en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara. También vamos a conocer en Mujeres con Historia la extraña muerte de Natalie Wood. Y nos va a contar algo más sobre este asunto Silvia Casasola. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos hablará sobre el futuro de la reproducción. Le llaman embriología germinal. Son 39 minutos los que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, la que empezamos ahora mismo, la que empezamos esta noche en La Rosa de los Vientos, una Tertulia Zona Cero que hemos comenzado con el lanzamiento del Falcon X, Falcon Heavy, el cohete más potente de la historia, una misión privada de SpaceX, es la compañía, pero una misión que se ha lanzado curiosamente desde Cabo Cañaveral, que es una lanzadera hasta ahora pública. Pero bueno, al margen de esto, parece que con este lanzamiento, con esta misión, se comienza una nueva era en la conquista del espacio. Pero es que, además, el lanzamiento de ese cohete de casi 70 metros de longitud parece que tuvo un acompañante. Y un acompañante, no nos estamos refiriendo a ese coche Tesla que también va a bordo, que es su único ocupante, ¿no? Claro, que me imagino que independientemente de que se haya utilizado como un simulador de masa para ponerse a orbitar alrededor del Sol, yo intuyo que también hay mucho de espectáculo y de atraer la atención mediática hacia este acontecimiento, que ya de por sí es un acontecimiento histórico, porque realmente quizá algún día nuestros hijos o nuestros nietos, cuando se vayan a pasar el fin de semana de botellón a Marte, digan: todo empezó aquel día de febrero de 2018 con aquel lanzamiento, porque el acontecimiento en sí se trata de una astronave espectacular, probablemente de las más potentes construidas en la historia de la humanidad, que es, sigue un poco la evolución. Hablando de la historia de la humanidad, si te parece, Manuel, vamos a saludar también a grandes de la humanidad que están esta noche con nosotros, porque he ido directamente al lanzamiento del cohete. Si veo que te gusta la noticia. Va a estar también con nosotros Mado Martínez. Muy buenas, Mado. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Mado. Y Juan José Sánchez Oro, muy buenas también. Hola, muy buenas noches. Hombre, si estás Sánchez. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Habéis seguido o no habéis seguido? Yo creo que ha habido un seguimiento internacional, pero no tanto en España, ¿no, Mado? De este cohete que marca un antes y un después en la carrera espacial. Bueno, la verdad es que yo lo he seguido más que nada a nivel popular, de gente, comentarios, vecinos que me han dicho: ¿tú te crees ahí uno de dinero que lance un coche, cuánta basura y tal? Pero poco más. No he oído así más cosas del evento. ¿Verdad, Juanjo, que ha pasado un poquito desapercibido, por lo menos aquí? Sí, hubo alguna conexión en directo que sí que se estuvo realizando, pero yo tampoco, en mi caso, tampoco lo he seguido especialmente, no le he dado tampoco demasiada importancia. Sí que entiendo un poco lo que supone y es lo que me preocupa, un poco la privatización del espacio. Eso no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar, pero bueno, también es que la apariencia que adopta no es que sea muy atractiva, ¿no? El hecho de que sea todo tan publicitario, tan sí, ¿verdad? Detrás lo del tema de Tesla. No sé, lo del coche, que invite un astronauta a vaya un coche, qué tontería, ¿no? Que ponga un tuit la Guardia Civil multándolo, por ejemplo, que eso también lo han hecho. Y en Cabo Cañaveral, es sorprendente, ¿no? Una lanzadera histórica, una lanzadera pública en los Estados Unidos, pero al servicio de una empresa privada. Bueno, es que es justo la nueva era, es decir, hay que intentar amortizar todas las inversiones y se ponen ese tipo de infraestructuras al servicio de intereses privados. De hecho, lo más preocupante es lo que yo creo que aquí también lo comentamos hace tiempo, hay una serie de convenios internacionales firmados en la ONU para respetar todo lo que supone el status quo que hay en el espacio y el aprovechamiento y la investigación del espacio, algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la Antártida, pero es cierto que eso unilateralmente ya lo rompieron los Estados Unidos hace tiempo, cuando se empezó a hacer una serie de políticas para intentar explotar los asteroides. Hubo que introducir una pequeña enmienda diciendo que al final se dejaba explotar el asteroide siempre y cuando no se detectara allí algún tipo de vida extraterrestre. Si no, se podría sacar un provecho por vía de sociedades anónimas, y eso ha roto, como digo, ese consenso internacional que parecía, bueno, que en principio era contundente y que se mantenía en vigor sin ningún problema. Bueno, pues el Congreso de los Estados Unidos hace unos años cambió esa normativa y ha abierto ahora mismo un poco el espacio a la voracidad de cualquier particular, ¿no? Está curioseando lo que podría valer el lanzamiento del cohetito y no es muy caro, 80 millones de dólares. Fíjate. Calderilla. Calderilla, lo tengo en el bolsillo, ¿no? Nada, tenemos que lanzar nosotros uno, el satélite de La Rosa en los Vientos, ahí con un avespino, pues igual no nos llega el... Con un mensaje que lanza su... Igual no nos llega el presupuesto para un coche Tesla, pues mandamos un avespino y un espantapájaros. Como la película esa, ¿no? De la astronauta que iba a la luna, en una película española. Tony LeBlanc. Y aparece en Almería atacado por los indios. No, pero no es baladí lo que está comentando Juanjo. A mí también me parece bastante preocupante y me da la sensación de como especie somos bastante patéticos. Yo no sé si, como están algunos foros conspiranoicos especulando en Internet, ese objeto, que efectivamente se ve en un momento determinado, cuando se está haciendo la conexión en directo del momento en el que se lanza el coche, se pone en órbita, aparece muy por debajo del cohete un objeto desplazándose por encima de la atmósfera de la Tierra, que probablemente será basura espacial o será algún satélite o tiene una trayectoria uniforme, pero se ve que hay un objeto en movimiento. Y claro, en los foros ha tenido mucho seguimiento esa historia, ¿no? Claro, porque si realmente este día que ha pasado tan desapercibido fuese el primer paso o un paso más o un paso importante en la salida del hombre al espacio y en el camino a llegar al primer planeta que no sea el nuestro, porque hasta ahora solo hemos llegado a la Luna, los supuestos extraterrestres pues podrían tener interés en presenciar. Esta es la lectura que se hace en esos foros conspiranoicos. Pero es cierto que el futuro es bastante incierto, en el sentido de que durante los años 60 y 70 la carrera espacial, cualquier misión espacial de la NASA o incluso soviética, tenía un seguimiento mundial. Era un acontecimiento. Claro, y de alguna manera nos sentíamos unidos como especie, ¿no? Vamos a salir a las estrellas. Ahora parece que eso es algo exclusivamente para las grandes multinacionales, que son las que van a cortarse el bacalao, y nosotros permaneceremos como meros observadores pasivos aquí en la superficie. Es que yo tengo un recuerdo, quizá no he vivido la época dorada de la conquista espacial, pero sí hemos vivido todos, por ejemplo, el lanzamiento de los primeros transbordadores, los seguimos, nos entusiasmamos con ellos, había un seguimiento. ¿Te acuerdas parecido el seguimiento a un que auténtico del partido? Era como se siguen ahora los partidos de fútbol, pero se seguían los cohetes espaciales y las misiones espaciales. Pero yo creo que más. Y más incluso, pero se dedicaba al mismo tiempo. Y eso todo ha ido pasando. Tendría que llegar otra vez, que aterrizaran o amerizaran en Marte. Entonces, ahí yo creo que sí volvería la pasión. Yo creo que tampoco se sabe muy bien. Dependiendo de si coincide en programación con una final de Champions o algo así. Más gente la final de Sin embargo, Champions. Fíjate, ¿tú te acuerdas hace ¿seguro? Yo creo que no. ¿Os acordáis yo hace un par de años el seguimiento que hicimos del lanzamiento del tipo este de la bebida energética que realmente eso fue un acontecimiento, eso sí lo fue, ¿no? Yo creo que fue un éxito de marketing, sí, porque estuvimos todos pendientes y era un tío que saltaban paracaídas. Pero esto también lo venden como un éxito de marketing. De hecho, mira, ahora mismo nosotros estamos hablando de ello y mira, pues igual está abriendo mercado para los extraterrestres si quieren comprar un descapotable eléctrico. Pero la verdad es que como marketing sí lo es y éxito ha tenido, porque claro, me imagino que estaría también mucha gente pendiente a ver si al final salía el cohete, no salía, o si había una explosión y le ha salido bien la jugada. Pero yo creo que más que nada también un poco lo que hay detrás, en el sentido de que, bueno, es una iniciativa privada, que es donde está el valor. Realmente como proeza tecnológica no lo es, porque al fin y al cabo es mandar un objeto más o un dispositivo más al espacio, y de eso se han mandado mucho. Pero que hasta lanzamos nuestras cenizas al espacio. Yo conozco funerarias que lanzan tus restos al espacio, si es que mandamos ya de todo. Claro, por eso que yo creo que aquí incluso han tenido que escoger un poco la forma vistosa para llamar la atención. Y es que ahora mismo hay un concepto, a mí me parece bastante interesante, que es lo que llaman la economía de la atención, que es un poco lo que ha surgido con el mundo digital. El mundo digital no es un mundo de información, porque lo que sobra es la información, es una economía de la información. Las economías se basan en la escasez, y lo que escasea es la atención. Tenemos tanta información, tenemos tanta sobreabundancia de información, que lo que tenemos es demasiado poco tiempo para poder atender todo eso. Entonces, lo que se cotiza realmente y lo que se busca atraer es la atención. Y por eso se lucha y se compite. Entonces, cada vez se buscan sistemas más vistosos para poder captar esa atención. Y eso al final ha hecho que todo se confunda, porque ya no pesa la información, sino que pesan esos atractivos emocionales, que son los que finalmente se cotizan, ¿no?, y se transforman en capital de alguna manera. Entonces, bueno, esto de momento no es que sea demasiado vistoso, porque al fin y al cabo, yo digo, parece casi un poco rocambolesco, ¿no? Bueno, mandan un coche con un maniquí, lo mandan al espacio, vale, está muy bien, pero no es una proeza tecnológica realmente desafiante, ¿no? Lo único que es iniciativa privada, es la fundamental diferencia, ¿no? Vamos a comentar algunas de las cosas que nos dicen con Almedía Rosa Ventos 20 en Twitter, a propósito incluso muy similar a eso que decías ahora, Juanjo, decía, sí, sí, Barker Sound lo dice, sí, sí, muy potente, pero no son capaces ni de llegar a la Luna. ¿Qué está pasando? Porque no son capaces de hacer un Saturno 5 después de tantos años. Ana Díaz nos dice, tongo, es todo tongo. No sé si es tongo, que no lo es, en el sentido de que, bueno, eso ha llegado y ha ido al espacio, ha ido a la órbita, pero es más marketing que realidad. Eso es, sí, un es, gran, cierto, ¿no? Es un gran paso para las sociedades anónimas. Exacto. Que es la diferencia de lo de antes, no para la humanidad, sino para que es lo que antes, por eso digo que como proeza tecnológica no supera ni mucho menos lo que hemos comentado, los transbordadores espaciales ni nada por el estilo. Y encima le han puesto un ovni al lado. Hay mucha gente que dice que efectivamente es tongo porque, claro, en las imágenes que transmite se ve la Tierra redonda. Claro, entonces evidentemente hay si es plana, hay, claro. Claro, claro, claro. Bueno, Juanjo, coméntanos el caso de un hombre que es un caso llamativo, espectacular, ¿real o no? El caso de un hombre que vivió sin corazón ni pulso durante nada más y nada menos que 3 meses. Sí, ese, bueno, el mes que viene... Corazón, yo conozco unos cuantos, ¿eh? Y sin alma. También. Y sin cerebro. No, hay un... Sobre todo de esos. No habléis de política. hay un... Bueno, el mes que viene va a dar una conferencia a un doctor en Toronto. Es el doctor Billy Cohn, y este doctor, junto con un compañero que se llama Freese, hicieron un experimento. Con esos nombres, la verdad es que muy serio no es, ¿eh? Billy no Cohn y Freese, no. Billy Cohn y Bud Freese se llaman, ¿no? Ellos trabajan en el Instituto del Corazón de Texas y hace ya tiempo estuvieron desarrollando por separado diferentes patentes como dispositivos cardíacos, ¿no? Siempre en lo que sería la búsqueda del corazón artificial perfecto. Una búsqueda que es muy complicada por las propias características que tiene nuestro corazón o por ese sistema tan particular que tiene de válvulas y de bombeo, y por eso, bueno, pues parece que todavía no se ha dado con un dispositivo lo suficientemente eficaz y solvente que sea capaz de por lo menos igualar a lo que es el trasplante de corazón, y por eso nos movemos un poco todavía en ese dilema, en esa dependencia de los trasplantes de corazón natural, y no se logra generar ese corazón artificial. Bueno, ellos se pusieron a trabajar, como digo, durante un tiempo por separado, y finalmente coincidieron en trabajar con un sistema absolutamente novedoso. A mí me resulta también un poco inquietante por lo extraño, pero si lo piensas bien, bueno, es bastante lógico, ¿no? Y es que ellos han creado un sistema, un dispositivo, un corazón artificial que no tiene pulso, es decir, no bombea de forma diferente, es decir, de forma rítmica, sino que directamente lo que hace es que tiene unos rotores giratorios que lanzan siempre un flujo normal, de continuo, de sangre. Por lo tanto, si eso lo instalan en un ser humano, no tendría pulso, no le escucharíamos, no tendría, carecería de ritmo cardíaco porque se tendría un solo ritmo, sería todo siempre, de, como digo, una corriente continua de sangre en el interior. Ellos estuvieron practicando con una serie de animales, estuvieron haciendo pruebas primero con un ternero que llamaban Ava. Ese ternero estuvo durante 8 meses con ese dispositivo, una vez que ya lo desarrollaron. Es cierto que ya parece ser que hay una serie de válvulas que funcionan de esa manera, que generan ese flujo continuo, pero que van siempre añadidas a lo que es el corazón artificial, o cuando se coloca un trasplante se incorpora esa válvula con ese flujo continuo. Lo que hicieron ellos fue unir esas piezas y montar un corazón completo a partir de esos mecanismos. Bueno, pues lo que hicieron, como digo, es instalar primero este dispositivo de flujo continuo que tiene, ya digo, simplemente unas bombas. Lo que hacen es que lo instalaron en este ternero, estuvo viviendo 8 meses el ternero, naturalmente no había ningún problema, si lo hubiéramos puesto un electrocardiograma estaría absolutamente plano, no se notaría nada, ningún pico, ninguna fluctuación, y luego lo que han hecho ha sido trabajar hasta con 40 animales más. En 2011 decidieron ya dar el paso, hacer un ensayo clínico con un ser humano. Y es que había una persona, que es lo que estaba comentando Bruno, era un paciente de 55 años, que se llama Craig Lewis, que padecía amiloidosis. Esta es una enfermedad que lo que hace es que va acumulando de una manera normal proteínas en determinados órganos del cuerpo, hasta el punto de que esa acumulación en exceso los va obstruyendo. Y claro, esto en el caso de este paciente, de Luis, lo que ocurría es que se estaban acumulando en el corazón. De hecho, en uno de los diagnósticos ya le daban prácticamente 24 horas de vida, así que decidieron, dicen, bueno, no hay nada que perder. Además, no se le puede hacer ningún trasplante de corazón, porque el problema de la enfermedad no está asociado al corazón, sino que simplemente esa síntesis de proteínas se genera por el cuerpo y afecta a otras vísceras, a otros órganos, y por lo tanto el nuevo trasplante de corazón también se vería afectado por la enfermedad. Así que la única opción era un corazón artificial. Bueno, le instalaron el dispositivo y estuvo viviendo pues aproximadamente un mes, mes y pico con él, y bastante bien. De hecho, bueno, esta bomba de flujo continuo funcionaba a la perfección, no se escuchaba ningún latido, no tenía este paciente ningún pulso. El rotor iba girando continuamente e impulsando todo lo que era el riego sanguíneo por el cuerpo, y toda la operación duró unas 48 horas, todo lo que era el proceso. Y bueno, quedó todo bastante satisfactorio. Es cierto que al final Luis falleció al cabo de unas semanas, porque la enfermedad que hemos comentado le afectó a otros órganos, le afectó al hígado y a los riñones. Pero no por la máquina que le habían colocado. Exactamente, la máquina, según comentan estos doctores, seguía funcionando perfectamente, no había sufrido ninguna disfunción. Y bueno, lo que están ahora es tratando de sacar adelante este dispositivo al mercado, este dispositivo de flujo continuo, y ver, bueno, que sufra, bueno, reciba todo lo que son las aprobaciones, ¿no?, las licencias médicas que corresponden, ya para poderlo estandarizar. Así que bueno, yo no tenía ni idea de este dispositivo. Me ha resultado muy sorprendente, y también, ya digo, es un poco como inquietante, porque si lo pensamos bien, es bastante lógico. Es decir, ¿de qué nos puede valer un poco el pulso, ¿no? Lo único que su misión es hacer que vaya fluyendo la sangre y que se distribuya por todo el cuerpo. Aunque luego es cierto que, bueno, he estado también mirando, y aquí también lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo el pulso está asociado a determinados rituales, a determinada también sincronicidad social, ¿no? Que es bastante interesante, pero perfectamente podríamos vivir sin pulso, por lo menos teóricamente. Incluso nos estabas comentando antes que se sincronizan los pulsos de los familiares que miran, por ejemplo, a los que saltan las brasas en San Pedro Manrique. Sí, esta es una investigación que se hizo ya hace tiempo, hace unos años. Ahí lo que se hizo en este famoso ritual, que también hemos comentado aquí muchas veces, en Soria, San Pedro Manrique, pues una vez al año se colocan brasas en el suelo, y es muy habitual pues que los vecinos del lugar pasen por encima, incluso lleven a hombros a otra persona también del lugar, a un amigo, a quien sea. Y entonces, bueno, es muy sorprendente, en primer lugar, bueno, porque se supone que no se queman, ¿no? Esto ya me lo hemos explicado en muchas ocasiones, qué explicación también científica tiene. Pero también lo interesante de aquí es que se daba un fenómeno que nadie se había percatado, y es que las personas que lo ven van sincronizando su ritmo cardíaco. No es exactamente latido a latido, pero sí de una manera muy similar, si el que está pasando en ese momento por las brasas es tu amigo o es tu familiar. No así si al que está pasando por las brasas no es un absoluto desconocido para ti. Entonces, claro, esa manera de sincronizar la biología de los individuos, ¿no?, el metabolismo del individuo, en este caso el ritmo cardíaco, es muy interesante, porque demuestra que somos seres sociales, y hasta unos niveles inconscientes que no se saben explicar, porque esta investigación, de momento, lo único que puso en evidencia fue esa sincronicidad, pero no se sabe cuál es el motivo de por qué realizamos ese ajuste en el ritmo cardíaco, ¿no? Pero es muy interesante, porque también hay otras especies que funcionan. Eso lo comentaste la pasada semana con casos de gemelos, de trillizos, personas que sin una conexión entre ellos, pero sí tienen cosas iguales, como por ejemplo en este caso el pulso. Claro, aquí luego esto tiene una derivada, que es determinadas situaciones, determinados ritos, determinadas prácticas comunitarias que refuerzan los vínculos. Es un poco el cemento social en el que vivimos. Por ejemplo, los famosos, cualquier tipo de ritual, ¿no? Rituales con tambores, ¿no?, que ya el propio tambor también va marcando un poco el ritmo. Pero todos esos rituales están haciendo mucho más de lo que parece, porque no solamente es que entre todo el mundo en un estado mental determinado, sino que aspectos inconscientes, como ya digo, es el metabolismo, también se van sincronizando. Y en las parejas, imagino que también ocurrirá. Es que yo creo que va por ahí. En el caso de la piromancia, que yo lo conozco un poco más, creo que es diferente a otros rituales, porque en una danza ritual, en un toque de tambores, tú no tienes una sensación inminente de peligro. Pero por mucho que conozcas los principios físicos que actúan en la piromancia, en el caminar descalzo sobre brasas, cuando tú te descalzas y te acercas a esa alfombra de brasas, yo lo hice una ocasión, y evidentemente hay un incremento del ritmo cardiorrespiratorio por la angustia, porque por mucho que tú confíes en la física, Una cosa es la teoría y otra es meter un pie desnudo en una alfombra de brasas de 5 metros de largo. Y yo entiendo que alguien que te quiera, tu padre, un hermano, alguien que está cerca de esas brasas, que se recibe el impacto del calor, también sufra esa angustia, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo eso, que tiene es una empatía que no es solamente... Pero lo interesante es que no es una empatía puramente psicológica, sino que llega al punto de que te pones tan en la piel del que está pasando por allí, claro, que incluso claro. A distancia estás preparando tu fisiología y tu metabolismo como si realmente estuvieras allí. Entonces es muy interesante, ¿no? La conexión que se produce. Queda mucha tertulia por delante, aquí en La Rosa de los Vientos, pero será... Y continuaremos después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después continuamos con el programa y la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya es el 12 de febrero, mañana día 13 de febrero, es el día de la radio. Se celebra el día de la radio. Hemos escuchado ahora en esta información a José Ramón de la Morena hablando que le gusta la radio porque parece que nos acostamos con la gente, ¿no? Si nos metemos en su intimidad, nos metemos en su mundo y por eso... El día de la radio es justo antes del día de los enamorados. Esa es la razón fundamental, ¿eh? El día de los enamorados es el martes. Por cierto, seguimos leyendo vuestros mensajes en Twitter. Almodía Rosavientos en 20. A propósito de lo que comentábamos en el primer tramo, Estimu nos dice, mucho mandar cohetes al espacio, pero a la luna no vuelven. Esteban nos señala lo siguiente. Tesla Motors tiene unas pérdidas muy importantes. Poner un coche en órbita es una idea de marketing brillante. Y Jesús Abel nos señala con Almodía Rosavientos en 20 que la proeza tecnológica es recuperar los cohetes. Es una gran proeza lo que se ha conseguido. Bueno, hay mucha discusión, mucha opinión al respecto. Yo la duda que he tenido es el seguimiento. No ha habido mucho seguimiento, por lo menos en nuestro país. No sé, en otros lugares. Vamos a seguir hablando de cosas. Vamos a seguir hablando de cosas, bueno, proezas de audiencia. Las que tienen las series de televisión y las películas sobre Pablo Escobar. Es un personaje, es un narco, el más importante de la historia. ¿Tú qué quieres, Bruno? ¿Plata o plomo? ¿Qué quieres? Yo no quiero ni plata ni plomo. Quiero oro. Pero si tú dices que no hay que ser capitalista, ¿cómo quieres oro? ¿Eh? Pero tal vez es para te he pillado, ¿eh? Te he pillado. No. Para repartirlo. Es que yo creo que hay un grandísimo error. Yo quiero que todos tengan oro. No que unos tengan oro y otros hojalata. Es que es distinto. El mundo vive así, ¿no? Unos oro y otros hojalata. Y hay que tener hojalata algunos, mucha hojalata, para que algunos tengan mucho oro. Pero, ¿no? Es que sí, pero si todos tienen oro, se puede vivir perfectamente. Si todos tuvieran oro, el oro dejaría de tener valor. Claro. Así que, bueno. Yo con el oro me vale. Vamos a hablar de con Amado Martínez de este personaje, de Pablo Escobar. El narco más famoso de la historia. Las series de televisión, las películas son importantísimas, las que nos reflejan lo que fue su vida. Un personaje que incluso podemos decir querido por parte del pueblo. Un santo, San Pablo Escobar. Claro. Es que lo que nos va a comentar Amado es que ya existe la Catedral de Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Bueno, en realidad era la prisión en la que él estuvo, que posteriormente fue reconvertida en catedral. Lo que pasa con Pablo Escobar es que es una figura muy polémica. De las veces que he ido a Colombia, la primera vez que fui, yo creo que no tardas ni 10 minutos desde que pisas en Colombia en saber quién es Pablo Escobar. Y lo segundo que aprendes es que hay dos nombres en Colombia, que son Pablo Escobar y Álvaro Uribe, que depende de con quién los hables, te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, pues hay que ser siempre prudentes. Levantan pasiones, realmente. Y bueno, Pablo Escobar pues fue uno de los narcotraficantes más famosos de la historia, tú lo has dicho. Se estima que tiene unos 10.000 muertos directos e indirectos a sus espaldas. Controlaba el 80% del negocio, 15 toneladas de cocaína al día, movía. Eso es qué mucho. Qué barbaridad, sí. En la revista Forbes. 15 sí, toneladas. Sí. Y estuvo en la lista de Forbes, ¿eh? De los personajes sí, más millonarios. Él nadaba en dinero. No, era impresionante lo que ganó. No, pero más que cualquier narco, incluso, ¿eh? 25.000 millones de dólares calcula Forbes que llegó a amasar. Era se le llegó a calificar como el séptimo hombre más rico del planeta. Y además es que él, bueno, pues tenía aspiraciones políticas, porque era un hombre muy inteligente y quería controlar un poquito más el tema de los hilos y también quería hacerse muy popular entre las clases pobres, porque él sabía que sin el apoyo de las clases pobres pues no podía mover sus tejemanejes. Llegó a ser suplente del movimiento de Alternativa Liberal. En 1982 estuvo en la investidura de Felipe González. Vamos, que tampoco se cortaba, era excéntrico, ostentoso, tenía coches de carreras, participó en la Copa que Malboro. ¿Estuvo en España? Sí, en la investidura de 1982. Ah. En la Copa Malboro, en la Copa Renault, tenía varios... Bueno, nos lo contó también el hijo, que estuvo aquí hace unas semanas, ¿eh? De Pablo. Sí, ¿verdad? Estuvo ahí en el estudio, además. Y yo no sabía que había estado, pero lo remarcamos, porque es importante señalar que parece que siempre estuvo en Colombia, ¿no? También estuvo en España, ¿no? Pablo Escobar. Y pues, aunque, bueno, lo que decía el hijo, que no tenía ninguna misión política, bueno, seguramente él lo que hacía a nivel político, a nivel social, era apoyar a los pobres, darles dinero para construir colegios, para construir barrios, para construir polideportivos, para construir colegios, y con eso conseguía estar cerca de esos pobres que después un poco le daban ese poderío social que tenía y con el que él, esa armadura con la que él se presentaba un poquito ante el mundo, ¿no? Pero era un asesino y era un psicópata, ¿eh? Eso no... Sí, no, pero que hay gente en Colombia, señoras, señores, que lo tienen en su casa, en su altar, y para ellos es un santo, y les mató a sus hijos. Pero resulta que les dio un lote de tierra para vivir. Qué barbaridad. O sea, que a veces el dinero compra hasta la muerte de un hijo. Esa es la cuestión. La cuestión es que, bueno, Pablo Escobar en los años 90, pues la cosa empezó un poco a decaer. El periódico Espectador, que es uno de los más famosos de Colombia, destapó sus trapos sucios y empezó un poco la caza al capo, ¿no? Como te podrás imaginar, los directivos del Espectador cayeron como moscas, los fueron cargando también, es que allí no quedó vivo nadie. Y bueno, entre eso, los conflictos del cártel de Medellín con los cárteles de Cali, el narcoterrorismo, las FARC, bueno, allí pues fue una época un poco dura para Colombia, y él pues llegó un momento en el que dio una muestra de buena fe y le dijo al gobierno que accedía a entrar en prisión siempre y cuando se le dieran unas garantías de seguridad, porque lo que no quería era que lo extraditasen a Estados Unidos bajo ningún concepto, ¿no? Él y todo el grupo de extraditables que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue esta cárcel? Pues como él exigía esas garantías de seguridad, pues le construyeron una cárcel para él solo, que en realidad era una mansión de lujo, que tenía búnker antiaéreo y todo, porque él tenía paranoia con que sus enemigos pues fueran a asesinarle, y en realidad pues era un edificio que estaba vigilado por sus propios sicarios. Nada más. ¿Oye? ¿Ves? Mira, y ahora ha dicho Pablo Escobar que está contando demasiadas cosas, Mado, y ha cortado la comunicación. Mientras tanto, mientras recuperamos a Mado, vamos a escuchar esa sintonía de la serie Narcos, el que va y que nos habla sobre Pablo Escobar. Es que ha estado ahí al quite Nacho Arias, nuestro técnico, y nos ha buscado esta sintonía de Pablo Escobar, la sintonía de Narcos, un personaje fascinante, entre comillas, pero que tiene una... entre comillas, por supuesto. Muchas comillas. Y, claro, pero... y corchetes. Claro, pero cuando, y paréntesis. Cuando digo eso no quiero decir sangre. Envidiable y bueno, no. Con muchísimas cosas para comentar, para hablar. Era un criminal, un asesino, un psicópata, un loco, un enfermo. Sí, pero además esta serie ha vuelto a reactivar toda la leyenda sobre Escobar, que es la misma que se tiene sobre muchos grandes capos del narco. Ocurrió lo mismo con el Chapo Guzmán en México, que también estuvo en la lista Forbes, y que llegan a generar una fascinación y una... Y hasta, entre comillas, ¿eh? Hasta esto lo digo sin comillas. Y hasta descubrir vocaciones. Es muy triste, pero es cierto que toda esa ostentación irrepetible en la historia, porque Escobar abrió el negocio del narcotráfico en un momento determinado en el que no tenía prácticamente competencia, por eso llegó a mover hasta el 80% en Colombia. Luego la historia ha evolucionado mucho, pero lo que hacía Escobar es lo mismo que ha hecho cualquier capo del narco que se precie en Galicia. Nosotros los gallegos lo hemos vivido mucho. Bueno, el caso de Sito Miñanco ha sido actualidad. Claro, en el narco, esta semana, ¿no? Cuando tú estás manejando, estabas hablando de dos ¿cuántos millones dijiste? Una barbaridad. Toneladas. Una barbaridad. Entonces, no tiene toneladas al día. No tiene ningún valor ni ningún mérito que tú regales el dinero a sacos llenos, como han hecho muchos, para comprar lealtades. Porque además es una cuestión puramente estratégica, claro. que es normal, que es lo habitual. Lo que sí me parece muy interesante de lo que estaba comentando Mado es cómo Escobar viene a unirse a ese fenómeno de la religiosidad popular, que a mí me parece interesantísimo, claro, que claro. Es el de los santos populares. Y es sí, algo ahora que, lo comentaremos. Que personajes que pueden ser deplorables, sí. Como es este caso, el de Pablo Escobar, pero sin embargo hay un núcleo de la población donde él vivió que le quiere y le adora casi casi como un santo. Sobre todo porque en el caso del narco, yo creo que es el mayor mal de la humanidad, en el sentido de que lo que genera el narcotráfico, independientemente de grandes fortunas para los proveedores, todo lo que vivimos en Galicia en los años tumbas, 80 muertos, y 90 muchísimos. Son pueblos enteros, claro. Que desaparecieron por culpa de cuando se hizo el cambio del contrabando de tabaco al contrabando de cocaína y de heroína. Son dramas familiares que se mantienen por generaciones, sí, sí, independientemente sí. De esos 10.000 muertos que pudiese generar directamente el negocio, todos los dramas familiares que se originan después, o sea, no existe nada peor, es como un virus contagioso que puede infectar una familia, irse transmitiendo de unos a otros como si fuese una auténtica peste, con la mierda del narcotráfico y de las drogas, que evidentemente genera mucho dinero, pero que no tiene nada de fascinante, ni de admirable, ni de sofisticado, ni de nada. Hay una imagen, creo que es de un equipo de fútbol de esa época en Galicia, de ese equipo de fútbol. ¿Cómo? De un pueblecito de Pontevedra, sí. Que todos los jugadores, todos los sabres que formaban parte de ese equipo de fútbol, todos han fallecido como consecuencia de la droga. Claro, Juanjo nos comentó una noticia hace unas semanas de lo que ocurrió cuando sí, de repente se encuentran marineros, amas de casa, con un alijo. ¿Qué haces? Cuando sabes que es como encontrarte un cheque en blanco, con que es muy fácil juzgar desde la distancia, pero ¿qué haríamos cada uno de nosotros si te encuentras un maletín con 1 millón de euros? Bueno, pues a veces encontrarte un alijo de droga puede convertirse en ese maletín. ¿Y cómo lo vas a gestionar? ¿Qué vas a hacer? La tentación es tan grande. Sí, depende de las circunstancias. Y que además estés genera, es mucho más complicado, porque desde el punto de vista criminológico, el problema que genera el narco no es ya solamente el consumo de drogas, los daños materiales, es que inmediatamente después llega el problema del blanqueo de capitales. ¿Cómo funciona eso a nivel social? Que es algo que nos traumatiza a todos los consumidores, porque el problema que tiene alguien como Escobar, que genera esas cantidades inimaginables de dinero, es que luego eso hay que meterlo dentro del circuito legal. ¿Y eso cómo se hace? Pues una de las formas para hacerlo es abrir negocios en los que tú vas a tirar los precios, porque tú no montas un negocio, una tienda de coches, un restaurante, un hotel para ganar dinero, ¿no? El dinero ya lo tienes. Lo que quieres es blanquearlo. Entonces tú puedes tirar los precios, con lo cual eso va a repercutir en la economía de toda tu competencia, a los que vas a arruinar, porque no hay manera de competir con ellos, ¿no? O sea, es algo socialmente, familiarmente, muchísimo más complicado, muchísimo más terrible, y desde luego no tiene nada de santidad. Por supuesto que no. Yo no sé si no fue Pablo Escobar, es que no lo recuerdo, vosotros seguro lo sabéis, que comentaba que la droga era la bomba atómica de Iberoamérica. No sé si fue el que lo dijo, o si no fue otro pues, por el estilo. Pues ¿no? No sé si esa frase la dijo él, pero sí que le dijo él. Él se lo dijo a otro capo, al capo de la mafia, Demetrio Chávez, Demetrio Chávez Peña. Le dijo más o menos lo que él hacía. Le dijo, hay que hacer que la gente pobre te ame. Sin apoyo de la gente pobre no se puede lograr nada. Tú dales campos de fútbol, dales sándwiches, hazles obras públicas y verás. La cuestión es que él construyó un barrio entero en Medellín el barrio Pablo Escobar, y le daba casa a los pobres, les daba comida, les hacía campos de fútbol, los trataba súper bien. Y allí es que hay figuritas de Pablo Escobar, que es un Pablo Escobar vestido de Robin Hood, y lo que hacen con estas figuritas es las ponen en unos altares y la gente le reza a Pablo Escobar. Y además es que en su tumba, que está en el cementerio de Jardines de Montesanto en Medellín, que es un cementerio privado y además está en el sector 15, que todavía como que pues está lleno de placas, de flores, de ofrendas, tiene un reguero de peregrinos ahí, vamos, hay jóvenes allí que van hasta hacerse una raya, pero es que tiene seguidores, o sea, tiene seguidores que lo consideran un ídolo. Hay camisetas, hay de todo, hay incluso un paquete turístico en Medellín que te lleva a los lugares clave de la vida de Pablo Escobar. O sea, el tour, ¿no? El tour, te ofrecen el tour, es increíble. Y bueno, lo que empezábamos hablando, que era de la catedral, que es esta prisión en la que él estuvo, que es la prisión de la vergüenza, porque realmente cuando Pablo Escobar salió de allí es cuando realmente se descubrió que aquello había sido, vamos, una vergüenza, un montaje, porque era, pues eso, un sitio donde él se recluyó en un momento en el que las cosas estaban negras y aprovechó pues para vivir como un rey, ¿no? Y seguir haciendo allí el negocio, dirigiendo el tema, celebrando sus orgías, matando a gente allí, torturando a gente allí, bueno, incluso se comentaba que secuestraban prostitutas, que también las asesinaban, tenía allí de todo, incluso hasta un laboratorio de cocaína, por lo visto, dicen. Y bueno, como era un hombre tan paranoico, en un momento dado pensó que sus aliados, Galeano y Moncada, estaban intentando escamotearle unos millones, y él pues ordenó ejecutarlos. ¿Qué pasó? Que cuando mataron a estos dos, pues ahí se armó otra vez la de San Quintín, y empezaron otra vez los ajustes de cuentas, las muertes y tal, y él pues le dio una patada a un muro falso que había allí de eso, que era para eso, y se largó pues tan pancho. Entonces, ese fue su escapada, y eso fue como salió un poco ante los medios un poco qué es lo que había sido esa cárcel y qué era en realidad y qué instalaciones tenía, que es que era muy bestia. Entonces, en el año 92 él se fue, y hasta que lo mataron, ¿no? Que lo capturaron y lo mataron. Pero ¿qué pasa con este sitio, con esta prisión? Pues que con el tiempo lo donaron a una comunidad religiosa, una comunidad benedictina de la Fraternidad de Santa Gertrudis, la Magna, para convertirlo en una residencia de ancianos. Esta prisión, esta catedral, está en el municipio de Envigado, muy cerca de Medellín. Y además hay una placa allí que, vamos, que no niega el pasado de lo que fue eso. Aquí estuvo Pablo Escobar, ¿no? O sea, que los monjes ahí lo primero que hicieron fue poner esa plaquita. Yo no sé si como reclamo turístico o por qué, ¿no? Pero bueno, parece que la convivencia allí no fue fácil debido a las malas energías. El hermano de él, Quim Ramiro Vélez, en el año 2007 empezó a decir que allí se veían sombras, que había sonidos sobrenaturales, esferas luminosas, que las cosas se movían. Había también allí un trabajador que se llamaba Óscar Botero que decía que allí se sentían y se oían cosas. Otro residente de la zona, Jesús Montoya, decía que allí pues que te tiraban de la camiseta. Yo tenía una amiga en Sabaneta que me decía que allí había espantos, gritos, que se encontraron cráneos y huesos de cuando Pablo Escobar estuvo allí. Esto ha salido varias veces en las noticias, lo de los cráneos y los huesos. Lo que pasa es que tampoco se le ha quitado como hierro, vamos, que no eran de personas, que tal. Yo me imagino que tampoco sería algo agradable de darle mucho bombo más, aparte de la vergüenza que ya hubo en su momento. Y unas amigas mías de Guarne sí que me aseguraron y me dijeron que realmente allí llegaban a ajustar cuentas, que la gente entraba y no salía, porque al novio de una amiga de ellas, de una de estas amigas, se lo llevaron a la catedral, lo mataron y lo encerraron allí. ¿Pues por qué? Pues porque este muchacho pues tampoco era un santo y quería sacar ventaja y quedarse con parte de los negocios de Pablo Escobar. Y otras amigas mías de Llano Grande me dijeron que realmente allí pues que asesinaban prostitutas, niñas, que había abusos sexuales, prácticas sádicas. También hablé con un hombre que se llamaba Antonio García Ávila, que se dedicaba a la fotografía aérea, tema de drones y tal, que me decía que era una zona como muy encantada, con muy malas energías, que a veces sentía necesidad de salir corriendo, que había fotografiado esferas luminosas, que se veían muy frecuentemente allí esas esferas luminosas por toda la zona de esta catedral, de Sabaneta. Incluso había gente que había visto extrañas figuras de humanoides, que las personas se perdían sin dejar rastro. Eso entronca un poquito con esa leyenda de los tesoros de Pablo Escobar, porque en toda esa zona se escondían caletas de dinero, de millones de dólares, ¿no?, de dinero. Y bueno, pues hay una leyenda que está presente en muchas culturas y en muchas regiones y países que dicen que este tipo de fuegos fatuos, de esferas luminosas, en realidad lo que indican es la presencia de un tesoro y que son como protectores de esos tesoros y que hacen que los que van a intentar quedarse con esas caletas de dinero o expoliar el tesoro, pues acaben perdiéndose o pasándolo mal y recibiendo alguna clase de castigo, ¿no?, por esa avaricia. Y realmente, bueno, pues eso es, que allí están estas historias, estas leyendas, estas luces que podrían estar protegiendo ese dinero desaparecido, porque hubo gente también, trabajadores de Pablo Escobar de la zona, que pues me llegaron a afirmar que estuvieron presentes en esos lugares donde se había enterrado el dinero, que ya no estaba allí. Y bueno, pues siempre salta de vez en cuando la leyenda de que alguien se ha encontrado allí pues una caleta llena de dinero, pero realmente pues nunca, al final nunca es verdad, porque si te la encontraras tú lo dirías. Yo lo que no entiendo, lo que me desconcierta de esta historia, es que ya antes de ahora la tumba de Escobar era un punto de peregrinación donde iba gente a pedirle favores, porque de alguna manera suponían que un personaje tan poderoso y tan influyente en el más acá debía de mantener en el más allá algún tipo de influencia. Si ¿no? los tiene como a los de más allá todos fumados, claro. Claro, no, si viene a España a asistir a la toma de poder de nuestro presidente, pues a lo mejor en el cielo también tendría influencia para ayudar a los demás. Y en los procesos de santificación o de beatificación católicos se supone que el candidato tiene que tener un nivel moral, un nivel ético, tienen que demostrarse, entre comillas, una intercesión en una curación, en un hecho milagroso. Dentro de ese fenómeno de los santos populares, en América Latina es muy interesante, hay cantantes, actores, deportistas que se han convertido en santos por la devoción popular, fuera ya de un proceso. La iglesia maradoniana es conocida, es el ejemplo, ¿no? Maradona está vivo, pero el caso del Ángel Rodrigo, por ejemplo, es un cantante argentino que tuvo muchos de ellos que murieron de una forma traumática en un accidente en su juventud. Se convierten en mitos. Se convierten en santos. En santos, en mitos, más allá de mitos, ¿no? Les pide favores y yo no me entra en la cabeza, no consigo entender. No era precisamente un santo. No, claro. Creo que la lógica es anterior. Es decir, es cierto, claro, lo que tú comentas dentro de la lógica católica, un poco de la canonización, lo que se busca son vidas ejemplares que sirvan de guía al resto de los creyentes. Pero es que aquí también lo que funciona es la teología de la prosperidad. Es decir, si esta persona ha prosperado en la vida, es porque tiene el favor divino. Claro. Entonces, de alguna manera, por ahí, porque yo me imagino que hay un poco de complejo. Es una gracia divina que se le concede a esta persona y te ratifica la realidad de ese poder que tiene. Si lo está tolerando Dios y está triunfando en la vida, es porque tiene el favor de Dios. Yo no sé si hay algún estudio antropológico que se haya hecho, pero a mí me parece un tema interesantísimo. Santos populares sí que hay. Sí, yo siempre recomiendo el libro de Carlos Fernández, que se llama así, Santos populares, que es recordar, ¿no? No recuerdo el título exacto, de Ediciones Sidonia, que hace un estudio fantástico de docenas de casos en todo el mundo de cómo son divinizados estos personajes. Pero yo intuyo que hay también un poco de, como suelen ser divinizados en lugares en los que tampoco hay un nivel cultural excesivamente elevado para adorar a un personaje de estos como si fuese un santo, me imagino que también hay un poco de complejo de inferioridad, ¿no? O es una especie de traspolación de la fascinación que sientes por tus héroes musicales, cinematográficos, aquello, es sacarlos un poco de la carpeta del instituto y meterlos en los altares. Pero yo creo que también, bueno, hay varias cosas. Primero, estas personas se encumbran porque ahí falla el Estado, o sea, hay un Estado fallido que no llega y ese vacío lo cubren estas personas dando todo aquello que el Estado no da, que es trabajo, es asistencia. Falla la religión, oficial. En el caso de los cantantes tipo Rodrigo, trabajó poco, ¿eh? O sea, puedes pasarlo teta en un concierto suyo, que te guste mucho su música, bueno, pero, sí, pero y Maradona, que trabajó la Maradona. Pues no, será no, los claro, empleados no, no, no, de la pero FIFA. Ejemplo, porque yo me refiero a Pablo Escobar. Y luego hay otra cuestión también que surge, en el caso, por ejemplo, de estos narcotraficantes, que es también que funciona mucho lo del mercado de la gratitud. En determinadas culturas, el que tú recibas un regalo se considera una maldición. Porque sabes que recibir un regalo, ¿no?, que es la teoría del don, el recibir un dono, el recibir una donación, un regalo, te está obligando. Entonces, de alguna manera, te sientes preso, te sientes un poco rehén de aquel que te ha regalado. Entonces, esto funciona así, así se empiezan a crear esas redes clientelares. Y aquí, claro, ellos tiran con pólvora del rey porque les sobra el dinero, claro. Y van funcionando. No tienen ni siquiera que firmar un contrato, sino que funcionan con ese agradecimiento que saben que de alguna manera les va a venir por el mero hecho de que han regalado. Y los otros no son conscientes de que realmente no le está, como tú decías, no le supone ningún esfuerzo ni ningún sacrificio el hacer esa donación, pero de alguna manera se sienten obligados. Y ahí es donde ya se va tejiendo esa red, ese vínculo tan estrecho que luego seguramente pues también llega, ¿no?, y perdura después de la muerte. Mira, ya me he acordado, se llama Santos Populares y otras extrañas devociones, de Carlos Fernández. Interesantísimo. Muy recomendable. Desde luego que la vida ha trascendido a la muerte de Pablo Escobar. Ahora su cárcel, la que fue su cárcel, se ha convertido en catedral, nada más y nada menos, una cosa terrible. Lo hemos comentado, nos lo ha dicho aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, Mado Martínez. Vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a dejar de hablar de estos auténticos criminales. Pablo Escobar es uno de los mayores criminales de la historia y vamos a hablar de casos ovnis que se están produciendo en Estados Unidos, en Rusia. No vamos a hablar de malos, hablamos de ovnis. Sí, es que me he quedado enganchado con lo de Pablo Escobar. Además, un tío con ese bigote, no es serio, no puede ser un santo. No. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda. Esta es una parte de la grabación de la serie Narcos. A ver, Manuel. ¿Vosotros habéis oído algo? Pregunto, porque me interesa. ¿Os suena el concepto luces de Hynek? ¿Alguno? ¿Habéis oído alguna vez eso de luces de Hynek? No. No. Bueno, es que Josef Hynek, digamos, junto a Jacques Vallée, el ufólogo, el investigador de ovnis más conocido, más importante de la historia. Bueno, que incluso hace un cameo en Encuentros en la Tercera Fase. Exacto, que aparece al final de la película. Existen las luces de Gestalen, en un valle en Noruego, en donde se observan determinados fenómenos, pero las luces de Hynek no existen, nunca han existido. Tira del Pardal. Nada. Tira los patios. Nunca se han denominado como tal. No los fenómenos. Pero seguramente igual con el paso del tiempo, han pasado 30 años de su fallecimiento, pues ella se puede utilizar en alguna noticia, cualquier sí, No va exactamente por ahí. Es que alguien en una situación muy especial, en una noche muy particular, ante un fenómeno que presenciamos, utilizó esa expresión. Dijo, estos son las luces de Hynek. Entonces yo no sé si fue algo que se le ocurrió en ese momento, porque lo que nosotros vimos es algo muy parecido a lo que se describe en esta noticia y en otros casos recogidos en la literatura ufológica. Y es que dentro de la casuística de eso que llamamos fenómenos ovni, hay de todo. No hay dos casos iguales y hay millones, docenas o cientos de millones de casos reportados. Pero hay un tipo de casos en los que realmente no se puede hablar de objeto porque no hay un objeto. Lo que hay es una serie de acontecimientos que por su grado de extrañeza se incluyen dentro de los anales ufológicos como vinculado al fenómeno. Y eso es lo que está ocurriendo, por lo visto, en Rusia desde hace ya algunos meses y en otras partes del mundo. Yo he recogido algunos casos de estos en los que, por ejemplo, recuerdo varios casos en Portugal en los que los testigos lo que describían es que de repente era como si se abriesen los cielos, literalmente en plena noche, como si se abriesen los cielos y apareciese un foco de luz compacto, pero no eran capaces de identificar el objeto. Cuando te encuentras con un helicóptero de rescate, por ejemplo, yo recuerdo mis tiempos en la Cruz Roja, los Elimer de SOS Galicia. Tú has vivido varias vidas, porque es que no te da tiempo para tanto, sí, Manuel. Sí, no lo sabes tú bien. Pues cuando tú ves el foco, escuchas el ruido de los rodones. Eso te iba a decir, que ya aparte de imagen, claro, es ruido, son muchas cosas. Y en una noche despejada, incluso con los aviones que pasan muy alto, escuchas el sonido de los motores. En estos casos no hay sonido, no se identifica un cuerpo físico que genere ese fenómeno, y hay muchísima literatura sobre esos conos luminosos, esos haces de luz que parecen llegar desde lo más profundo de la galaxia hasta nuestro planeta. Hay muchos testimonios de ese estilo. Lo que está pasando en Rusia es una cosa distinta. Se habla de una especie de resplandores, de flashes, de fogonazos que aparecen en la atmósfera, pero no están seguidos del sonido de un trueno. Cuando nosotros vemos que se acerca una tormenta, podemos ver esos relámpagos y unos segundos después, dependiendo de la distancia a la que se encuentre, escuchamos el sonido del trueno, ¿no? En estos casos no aparece ese sonido, y en varias regiones ya de Rusia se están recogiendo muchos testimonios sobre esa especie de flashes brillantes que iluminan el cielo en un momento determinado y que a los que aparentemente no se ha conseguido encontrar explicación. Durante esta semana, en varias regiones soviéticas de nombres impronunciables como Udmurtia, Tartaristán, Barkotostán, todas estas viejas repúblicas, si mi ruso está un poco oxidado. Sí, está un poco tan. Pues se han recogido testimonios que además, y esto es interesante, generaron una gran alarma social, porque en los tiempos que estamos viviendo, con las tensiones crecientes entre Corea del Norte y Estados Unidos, muchos de los testigos interpretaban que esos fenómenos luminosos que estaban viendo en el cielo, asociados en algunos casos a pequeños movimientos sísmicos, a pequeños movimientos de tierra, quizá estaban originados a que ya los Estados Unidos había ordenado el ataque contra Corea del Norte y nos habíamos visto ya en la tercera. Hoy que está viendo yo la guerra de los mundos, pues es un poco así, ¿no? El inicio, los fogonazos, después el terremoto interior, hasta que sale ahí el bicho. Pues esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Rusia, que aunque no se trate de los casos ovni convencionales, en los que lo que se ve es un objeto volador no identificado, sí estamos hablando, y es una terminología que se está poniendo más en moda últimamente, de fenómenos aéreos anómalos o fenómenos atmosféricos. Cuando se consulta a los meteorólogos, dicen que tiene que ser algún tipo de fenómeno asociado a la electricidad atmosférica, alguna cosa, pero no acaban de concretar qué es lo que está ocurriendo. Esta semana se ha hecho también un informe, se ha publicado en prensa digital, donde han tratado de hacer una correlación de los últimos avistamientos que están registrados en Estados Unidos desde los años 90 hasta nuestros días, y ver si con qué fenómeno, digamos, o con qué coordenadas geográficas, o con qué algo que estuviera en la superficie de Estados Unidos se podría relacionar. Entonces, la conclusión a la que llegaban, puestos todos estos avistamientos distribuidos en el mapa, ¿no?, haciendo una cartografía de estos avistamientos, es que había una gran correlación con la ubicación de las bases americanas, las bases militares americanas. Había otros que discutían y que no estaban muy de acuerdo, decían que sobre todo los avistamientos coincidían, como es lógico un poco desde el punto de vista estadístico, con los núcleos urbanos, puesto que es más gente la que va a mirar al cielo y entonces hay más posibilidades de ver algo, ¿no? Pero bueno, había muchos que defendían que realmente esa correlación existía, ¿no? Un poco lo que hemos comentado en ocasiones, que hay una gran actividad de prototipos militares, ¿no?, y de avistamientos que se pueden confundir con ovnis, ¿no? Pero bueno, yo he visto el mapa, y eso era muy, muy subjetivo. O sea, realmente sacar ahí una conclusión, yo no sé cómo eso luego se puede establecer, digamos, numéricamente, porque yo creo que eso era más bien, yo digo, muy, muy cualitativo, ¿no?, más que cuantitativo. Yo tengo una cierta experiencia en eso de los estudios estadísticos asociados a la casuística ovni en algunos casos concretos. Por ejemplo, en la oleada gallega del año 94, 95, 96, nosotros hicimos exactamente eso. Primero, un trabajo de recogida de datos sobre el terreno inmenso, porque eran cientos de casos, o sea, era una cosa absolutamente alucinante, era ir de pueblo en pueblo recogiendo docenas de casos. Luego todo eso lo metimos en un ordenador para contrastar el universo de casos que teníamos con fenómenos atmosféricos, con la situación de visibilidad de Venus o no, con todo tipo de cosas, y luego lo llevamos a un mapa. Y claro, cuando tú llevas a un mapa casos ovni, puedes ver lo que quieras ver. En nuestro caso sí era cierto que nos daba la sensación de que había una correlación entre la situación de los avistamientos y las zonas de depresiones del terreno. Las zonas de valles y demás, lo que nosotros interpretamos como zonas de exclusión del radar, porque también tendíamos a eso. Pero el problema de la ufología es que si no tienes claro el objeto de estudio, cuando el objeto de estudio es algo que no está definido, es decir, algo que alguien ha visto y no sabe lo que es. Claro, es que ahí te puedes encontrar, si no hay ningún otro filtro, con un universo de casos inmenso. Sí, porque puede ser, se me ocurre, lugares que a lo mejor tengan muy buena visibilidad, que haya poca contaminación lumínica. Entonces, sí, es cierto que hay más casos. Me extraña lo de las ubicaciones urbanas, porque, por lo menos en el caso de España, la mayoría de los casos son en el ámbito rural, porque evidentemente hay menos contaminación lumínica y más visibilidad. La gente cuando está en el campo tiene más posibilidad de ver al cielo que cuando estás en una ciudad, porque en la ciudad, entre la mierda esta de la boina de la contaminación y las luces, es que aunque tengas una nave nodriza encima de la cabeza, es que no la vas a ver. Lo que pasa es que en Estados Unidos también hay más dispersión también de las casas. A lo mejor también hay núcleos urbanos que están muy concentrados, pero también hay luego todo lo que es de la zona, el área periférica. Ese sería otro estudio bonito, interrelación entre la casuística ovni y la arquitectura urbana norteamericana. Sí, pero yo creo que lo puedes correlacionar también con yacimientos arqueológicos, con lo que quieras. Hablando de arqueología, por cierto, gracias a los arqueólogos se ha descubierto una momia en Egipto. Mado Martínez nos lo va a comentar, una momia que parece que usaba zapatillas deportivas. En Mongolia, en la región de Altai. Sí, lo que pasa es que me habría pasado igual a mí, porque pienso en momia y automáticamente pienso en Egipto. Sí, pues se descubrió una momia en el 2016. A ver, la noticia de ahora es porque ya se sabe de qué murió la momia. Y la cuestión es que era una momia que llamó muchísimo la atención porque tenía unas zapatillas. Bueno, el calzado que llevaba parecían unas zapatillas con unas líneas en diagonal que parecía realmente que llevaba unas zapatillas Adidas, ¿no? Y realmente esas fotos dieron la vuelta un poco en internet, porque es que tú las veías y decías, jolín, que lleva unas zapatillas Adidas, unas rojas ahí. Hace 1500 años, ¿eh? Hace 1500 años, con esas franjas blancas ahí, realmente, pues causaba impresión. Y bueno, pues en realidad pues era como eran unas botas, porque luego ya cuando se sacan se ve que son unas botas, pero sí, llevan esas franjas, esos bordados diagonales, que es, bueno, son preciosas, la verdad. Es que piensas en lo que hacían y casi pues dices, joder, que hacían zapatillas más bonitas que las nuestras. Sí. O que te puedes inspirar un poco en el arte que hacían. Y además esta momia parece que era una mujer y que era costurera. O sea, que puede incluso que los bordados se los hiciera ella misma. Era una mujer, dicen, de unos 30-40 años, que murió o a base de golpes por un ataque o de una caída, porque tenía señales de contusiones fuertes, de heridas en la cabeza, y bueno, parece que tenía también un ajuar precioso, un ajuar funerario con el que fue enterrada. 51 objetos nada más y nada menos, entre ellos pues un bolso guardado, cuatro vestidos, jarrones, un kit de costura, un elemento pues eso muy, muy característico, restos de un carnero, restos de un caballo. Se encuentra en el Museo Nacional de Mongolia, donde me imagino que se puede contemplar todo ese ajuar funerario y esas botas tan llamativas, que realmente pues si podemos poner en Twitter una foto, pues creo que los oyentes, si tienen la oportunidad de verlas, se van a quedar encantadísimos, porque fuera de lo que en su momento parecía que era un opart, porque hubo gente que incluso llegó a pensar que era un objeto sacado del tiempo, ¿no? Es decir, unas zapatillas realmente modernas en una momia de hace unos 1500, 1100 años, ¿no? Era algo fascinante. Pero vamos, que son dignas de ver, son preciosas. O sea, que se adelantó a su tiempo la mujer, ¿no? Sí. Y eso que creo que Adidas las tiene como patentadas, esas tres líneas. No, las tiene patentadas. Sí. O sea, que fíjate, pues no fueron ellos los primeros, ya estaban ahí en esa momia de Mongolia. En Altai, hace 1500 años, nada más y nada menos, usaban zapatillas muy parecidas a esas. Por cierto, se han producido, Juanjo, varios hallazgos, varios descubrimientos en los últimos tiempos. No tienen nada que ver con la antigüedad, sino ahora es un auténtico enigma criminal de pies con zapatillas en playas. ¿Qué es esto? Sí, es una historia también un tanto rocambolesca. Bueno, muy, muy curiosa. Está ocurriendo en parte de la costa, en Vancouver, en la Columbia Británica. Allí, el caso más reciente ha sido a mediados de diciembre del año pasado, y es una persona, un ciudadano del lugar, que lo que hizo fue pasear por la playa con los perros, y de pronto se dio cuenta que en una zona de la playa, entre la arena, asomaba lo que parecía un pie humano, pero un pie humano, no solamente el pie, sino también la tibia y el peroné, los huesos, y el pie estaba cubierto con un calcetín y con un zapato. Un zapato que era efectivamente una zapatilla deportiva. Ese hallazgo, bastante macabro, Lo curioso también es que no es el primero que ocurre, sino que desde el año 2007 se han producido 13 de similares características. Siempre estamos hablando de una extremidad amputada. ¿Y en la misma zona? En la misma zona, en diferentes puntos de la bahía, pero ya llevan 13. Siempre la misma característica es una pierna, más o menos completa, y siempre con la característica de que aparece con calzado deportivo. ¿Y el resto del cuerpo no aparece? Nada, nunca ha aparecido el resto del cuerpo. Entonces, bueno, en este último caso se ha tratado de obtener una muestra de ADN para ver si se consigue identificar a la víctima. No, por cómo está un poco ya de consumido, ¿no? El resto orgánico, pues es muy difícil saber cuánto tiempo estuvo en el agua. Y claro, a partir de aquí se están barajando muchas hipótesis, ¿no? Hay una que están comentando, y es que podría tratarse de un asesino en serie, porque la cuestión aquí es si realmente todas estas extremidades que se están encontrando están vinculadas entre sí o no, responden a situaciones distintas. Unos consideran que puede ser un asesino en serie y hablan de que ya hubo en la zona en el 2007 el asesino de Vancouver, que llegó a matar a 6 mujeres. Entonces piensan que es alguien que puede estar intentando hacer algo parecido. En este caso, perdona, las extremidades que aparecen, ¿son de hombre, de mujer, de los dos? Claro, en principio son todas de hombre, hay una de mujer. Y luego se han conseguido identificar algunos de los restos, que eso es lo que cambia un poco las posibles explicaciones que se están barajando. Como te digo, una de las hipótesis es esta, de momento lo del asesino en serie y tal, pero otros comentaban que podría tratarse o bien del tsunami del 2004, que estuviera todavía el mar arrojando restos. Solo el pie. Claro, es que ese es el tema. Y eso luego también entraremos un poco, porque hay hipótesis también de una antropóloga forense de qué es lo que, por qué esa parte está resistiendo y el resto del cuerpo desaparece, ¿no? Se supone que ingerido por la fauna marina. Y luego hay otro que también comentan que podría tratarse de los restos no recuperados de un avión que se estrelló, bueno, desapareció en 2005. Lo que pasa es que iban allí 4 personas, eran hombres todos, por lo tanto no encajaría ese resto de mujer que se conserva. Pero bueno, dentro de lo que cabe de esos 13 pies, se han conseguido identificar 8 que pertenecieron a 6 personas. Y de esas 6 personas hay algunas que se sabe perfectamente más o menos lo que ocurrió con ellas. Por ejemplo, se sabe que alguna se suicidó, que estaba sometido a una gran depresión y bueno, prácticamente se despidió de los familiares y se suicidó. Hay otro caso, por ejemplo, de un pescador, alguien que se fue a pescar y no volvió. Entonces se sabe que también desapareció, no sabemos si se suicidó o no, pero bueno, no se volvió a saber más de él. Y luego lo curioso es que ha habido un resto, pues claro, ya la historia se está prolongando en el tiempo, y se ha encontrado uno de los restos, estaba hecho con carne de animal. Eran huesos de vaca que alguien o algún bromista había confeccionado toda esta falsa extremidad, ¿no? para engañar, ¿no? Y entonces la cuestión está en si esto puede ser un fenómeno natural. Y ahí es donde hay las declaraciones de una antropóloga forense que ya considera que esto es natural. Es decir, el mar está arrojando restos de personas que han muerto en diferentes puntos. Además, se considera que allí las corrientes marinas pueden desplazar restos incluso más de 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, lo que ocurre es, ¿por qué se conserva esta parte? Que es lo que tú preguntabas, Silvia. Pues parece ser que porque además con este calzado, porque es que no vienen con otro tipo de zapato, vienen con zapato deportivo. Bueno, pues consideran que por el propio material que haría que sería... que no lo pudieran consumir o lo pudieran devorar la fauna marina, y eso es lo que preservaría ese resto orgánico. Pero bueno, es de momento una hipótesis porque no se sabe realmente cuál es el origen, ¿no? Lo único que van apareciendo por ahí, en la costa. Una cosa, y da igual que sea pie izquierdo o pie derecho. Sí, porque de algunos sí que se han encontrado las dos extremidades. Lo que no se sabe, al igual que no se sabe por qué ocurre esto, lo que no se sabe tampoco, y la ciencia lo está investigando, hay científicos detrás de este síndrome que se está produciendo con algunos niños en Suecia que sufren un coma repentino y no se sabe la razón. Síndrome de resignación le llaman. Sí, qué historia más extraña, ¿eh? A mí me tiene realmente desconcertado. Más de 100 casos en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, hay algunos que hablan de miles. Solamente entre el año 2015 y 2006, la Junta Nacional de Salud de Suecia identificó 169 casos concretos diagnosticados de ese síndrome de resignación, que es una forma muy elegante de referirse a esta situación que comenzó a detectarse exclusivamente en Suecia, que es otra cosa que me resulta sorprendente, hace ya unos años. La primera vez que se dejó constancia por escrito en una publicación técnica en el Acta Pediátrica fue en 2005 cuando se comenzó a definir esta patología, aunque el primer caso registrado es de 1998, pero en los últimos años se ha multiplicado la cifra porque este fenómeno afecta directamente a menores inmigrantes, a refugiados. A refugiados, además, no de cualquier procedencia, sino fundamentalmente a refugiados procedentes que llegan a Suecia desde los países soviéticos o la antigua Yugoslavia, y grupos minoritarios como los yezidis, que ahora están, por desgracia, muy de actualidad con todo lo que ha ocurrido en Siria, ¿no? Que es también una minoría étnica muy, muy concreta. Bueno, pues lo que ocurre es que estos menores, estos niños de 5, 6, 7, 10 años, entre los 7 y los 19 es cuando se concentra esta patología, llegan como inmigrantes ilegales o como refugiados a Suecia, y el problema se desata, la patología se desata cuando a su familia se le comunica que no han obtenido el permiso de residencia y que tienen que volver a sus países de orígenes, por ejemplo en el caso de los yezidis, a Siria o a Irak. Y en ese instante entran en coma, de repente dejan de responder a ningún estímulo, ni al dolor, ni al frío, ni al calor, ni a comunicarse, en distintos grados de ese coma, y no responden a ningún tratamiento, y claro, cuando comienzan a producirse estos casos, evidentemente la primera respuesta de los grupos, sobre todo vinculados a la derecha y más escépticos, bueno, porque esto están haciendo cuento para evitar ser repatriados. Claro, pero se supone que no pueden dejar a los hijos, que claro, se queda toda la familia, ¿no? Pero estamos hablando de casos que han sido tratados en los hospitales suecos y que están diagnosticados, que evidentemente en estos informes clínicos, que no es teatro, vamos. Se deja de lado la simulación. Evidentemente se ha encontrado algún caso de imitador, esto ocurre siempre, pero se ha dejado de lado ese concepto de la simulación. Tampoco en los médicos lo atribuyen a una crisis de ansiedad o de angustia, porque esto tendría que afectar a cualquier otro grupo de refugiados y en cualquier otro país, y solo ocurre con estos grupos concretos, y en Suecia es donde se está realizando eso, esta investigación. Y la verdad es que es un fenómeno totalmente desconcertante. Me imagino que aquí confluirán varios factores que tendrán que ver con las creencias, con la alimentación. A mí me recordaba, cuando estaba leyendo la noticia, un caso que comentó Juanjo en su día, de esta comunidad asiática que llegaban a morirse. Es que a mí me recuerda, que por eso yo sí que me lo creo cuando lo estuve leyendo ya hace tiempo, porque como tú dices han ido surgiendo las noticias y ya hay estudios académicos publicados. Me recuerda mucho al caso de la etnia Hmong, claro. Es una etnia asiática que, bueno, pues estuvo durante la guerra de Vietnam, funcionó colaborando con el ejército norteamericano, tuvo que emigrar a los Estados Unidos. La etnia Hmong, muchos oyentes la pueden reconocer porque son los que aparecen como vecinos de Clint Eastwood en la película Gran Torino. Son esa comunidad. Y en un capítulo de House, además, comentando esto que vamos a decir ahora, que es el síndrome de muerte súbita nocturna, que es lo que ellos padecían, que era que de pronto solamente determinados miembros varones de una mediana edad amanecían muertos. Se supone que, bueno, súbitamente fallecían durante la noche. Previamente a ese fallecimiento habían recibido la presencia de una entidad, de una suerte de demonio, y esto ha sido muy investigado. No se sabe muy bien la causa. Se supone que es, como tú decías, Manuel, un cóctel de elementos, de estrés, de falta de integración en la sociedad, de rechazo, que les provocaba al final esta muerte, ¿no? Lo cual es también muy raro. Yo hablé con dos médicos de clínicas del sueño de Madrid, uno con el director de la clínica Ruber, y es muy complicado realmente morirte soñando, porque lo que te hace el sueño es precisamente desconectarte del cuerpo, porque sabemos que el sueño es incompatible, entre comillas, con la vida, para que no te puedas autolesionar, y aquí ocurre todo lo contrario. Entonces, era muy desconcertante y se detectó por pura casualidad, porque además las muertes no tenían vínculos entre sí, y fue finalmente al juntar, digamos, las estadísticas lo que tropezaron con este síndrome tan raro, ¿no? Los primeros británicos tenían la piel oscura. Silvia Casasola. Sí, el pasado miércoles la verdad es que nos despertamos con una noticia que yo creo que los propios británicos han quedado ojipláticos al ver cómo eran sus antepasados, ¿no? porque la muestra que tenían de la reconstrucción del esqueleto que habían encontrado en su momento, en 1903, en la cueva de Gouch, en la garganta de Cheddar, que este primer británico también recibe el nombre como el hombre de Cheddar, y de ahí su nombre, pues esto se encontró este esqueleto en Somerset, cerca del monumento megalítico de Stonehenge, y bueno, pues se cogieron y hicieron un orificio en el cráneo de este esqueleto, de ahí sacaron un polvo y han hecho el análisis de ADN pertinente. Entonces, como decía, en la primera reconstrucción, pues había puesto que era una imagen con una piel más clara y con los ojos marrones. Pero gracias a este ADN lo que han concluido es que tenía la piel bastante oscura, casi negra, y un dato muy curioso y es que tenían los ojos azules. Con lo cual, claro, se ha tirado por tierra la primera valoración que se tenía de ese hombre de Cheddar. Este hombre de Cheddar se llama el primer británico porque se asentó en las Islas Británicas hace 10.000 años y se supone, por todas las teorías que han hecho de estudio, que vinieron de la Europa meridional y, bueno, de Europa continental, perdón, a las Islas Británicas, y la edad más o menos fue en la última edad de hielo, y entonces ahí se asentaron y estuvieron, pues bueno, pues viviendo y mezclándose unos con otros y evolucionando. Pero claro, todo esto dices, vale, muy bien, pues si la piel era oscura, ¿qué es lo que ha producido que se vaya aclarando? Que vino de veranear de Magaluz, seguramente. Eso, imagínate que empezaron ahí ya a beber sus cositas. Bueno, pues hay varias hipótesis al respecto. La primera y principal es la necesidad de absorber luz ultravioleta. ¿Por qué? Pues porque con la piel oscura prácticamente no se puede absorber. Si se venía, las originales migraciones venían de África, la piel oscura era necesaria porque, claro, te protegía de enfermedades, te protegía de posible cáncer y te protegía sobre todo de esos rayos ultravioletas que eran muy fuertes. Pero en el norte de Europa, en las Islas Británicas, pues claro, el poquito sol que puede llegar, esas radiaciones ultravioletas, pues son muy escasas. Entonces, según se va aclarando la piel, eso ayuda a que se absorba esos rayos ultravioletas y entonces favorezcan la vitamina D, que se necesita el metabolismo para ir funcionando. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis, aunque esta primera que os estoy comentando es por la que más o menos todos los científicos se juntan a este tipo de hipótesis, la otra sería que se bajó el consumo de pescado azul. Entonces, al bajarse el consumo de pescado azul, que también te da esas prestaciones de vitamina D, pues al que las poblaciones con la agricultura pues se tomara más verdura, se tomara más fruta, pues esa ingesta baja de pescado azul, pues al no tener esa vitamina D, pues también se iba aclarando la piel para que se segregara, se pudiera hacer esa vitamina D tan necesaria. Y luego también hay un dato muy curioso, y es que en España, en el año 2014, analizaron los restos también de otro esqueleto que era datado de hace 7.000 años. Y también lo que sacaron de conclusión es que también era de piel oscura y también de ojos azules, y fue el león. Y el otro dato curioso también a tener en cuenta es que no se lleva aclarando la piel desde hace demasiado tiempo, sino que según los científicos dicen que en ciertas zonas de Europa hace solo desde hace 25.000 años que se está aclarando la piel. O sea que anteriormente teníamos la piel bastante oscurita. Y también este fenómeno, que igual que ha pasado en Inglaterra, pues pasó en su momento en otras zonas de Europa, en Asia y también en otras zonas de Europa. Según esa necesidad de absorber rayos ultravioleta o a través también incluso de la alimentación, pues ha ido aclarando la piel porque es una forma de adaptarse al medio. Y es que, como nos recuerda con Almohadilla Rosa Vientos Tomora, casi todos los humanos procedemos de África, que es la teoría fundamental en este sentido, aunque hay muchos matices y muchas notas al pie, pero esa es la teoría que maneja la ciencia y la antropología. El Homo sapiens moderno, sí, lo que pasa es que ahora se ha ampliado el radio, porque justo esta última semana se ha aparecido un hallazgo muy revolucionario, ¿no?, de una mandíbula de un Homo sapiens en Israel, más antigua que lo que se pensaba que era la salida del humano. Pero se supone que la salida de el Homo sapiens, de los primeros Homo sapiens de África, se produce por ahí, por Oriente Medio. Se supone que salen en torno al 90-120.000, pero este hallazgo sitúa esa salida antes, o sea, como 50.000 años antes, más o menos 50.000-60.000. Entonces eso ha revolucionado porque se piensa, también hubo un hallazgo hace poco en el norte, en Marruecos, y entonces se piensa que quizás hubo una expansión anterior de lo que se pensaba y que pudo haber también evoluciones un poco en paralelo de versiones del sapiens, ¿no? Escuchamos más noticias, pero tras la actualidad en Onda Cero, que va a llegar ya mismo. Tenemos todavía unos minutos más de tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y una hora, la que tenemos por delante, con Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, con Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Vamos a también, con Javier Sevillano, a atravesar las fronteras del futuro, y vamos a hablar también con José Gregorio González de El Yeti, de las últimas evidencias y de los últimos datos y análisis de ADN. Pero insistimos, será tras las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rápidamente, vamos con las últimas informaciones. Juan José Chézoro, cuando decimos estoy en sintonía con tal persona, pues no estamos haciendo una metáfora, estamos haciendo algo o diciendo algo que es realidad, por lo menos a nivel mental, neuronal, ¿no? Sí, eso es lo que se acaba de publicar esta semana en la revista Nature Communications. Acaba de hacerse un estudio que parece que va confirmando lo que tú señalabas, que los amigos suelen ver el mundo de la misma manera y eso queda reflejado en su actividad neuronal. Han hecho un experimento muy interesante, yo no sé hasta qué punto luego esto puede tener determinados usos, pero han sido capaces no solamente de demostrar, por lo menos lo que refleja este análisis, que determinados amigos piensan de la misma manera y en la medida en que los amigos se van alejando, es decir, tenemos ya no son nuestros amigos directos, sino que son amigos de nuestros amigos y a su vez amigos de nuestros amigos, es decir, se van estableciendo distintos grados de distancia. Como dice la canción, ¿no? Los amigos de mis amigos son mis amigos. Sí, porque me estaba acordando de Miguel Pedrero. Es que trajo esa canción en el programa de Navidad. El objetivo Birmania. Sí. Justo. Pues en la medida en que se van alejando, esto se ha hecho hasta el tercer grado, hasta de distancia, de separación entre amigos, pues parece que ahí ya se va viendo cada vez también más diferencia en la forma de ver el mundo y en la forma de tener esa actividad neuronal. Pero no solamente eso, sino que este experimento, en principio ellos aseguran que serían capaces de predecir si dos personas son amigas o no. Porque lo que harían sería mirar su actividad neuronal ante determinados estímulos y en la medida en que esa actividad neuronal se parece más entre sí, pues indicaría que tienen más afinidad y por lo tanto se podría reconocerse a esos amigos. Pero yo voy a otro lado, al origen. Primero se hace la prueba para hacer la actividad neuronal, pero no se conocen. Claro. Entonces, a raíz de esa actividad neuronal, poder deducir si realmente esas personas podrían ser amigas o no. Claro, bueno, aquí tendríamos que ver primero qué entendemos por amistad, ¿no? Ellos parten de una serie de premisas. El experimento es muy sencillo. También ellos reconocen que lo han podido hacer por el lugar donde ellos viven y por el grupo de personas también, que como que es demasiado, que vive demasiado aislado y entonces es bastante fácil reconocer a esos amigos. Pero también da una idea de cómo nos movemos por el mundo. Es decir, nosotros vamos buscando, en principio, personas que son afines y vamos creando también una burbuja en la cual queremos que los demás piensen como nosotros. Eso nos pasa ahora mismo en todo lo que son nuestras tecnologías. Nos vamos creando nuestra burbuja medida, nuestra propia isla, y solamente queremos recibir input, entradas de información que nos refuerden nuestra forma de ver el mundo. Fíjate, es que justo estabas diciendo esto un instante antes, Gaby, con Almadía Rosa 2020, ha dicho, ¿esto vale también para las redes sociales? Pues sí. Claro, sí, es que nos estamos comportando igual, o sea, las redes sociales en gran medida son un reflejo de lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? La familia Rosa Ventera que tenemos nosotros, pues tenemos gustos afines, claro. Normal, claro. Nos unen. Entonces, en este caso el experimento es muy sencillo, lo que han hecho ha sido coger 280 estudiantes de posgrado, Entre ellos se les estuvo haciendo una entrevista para que fueran definiendo con respecto a los demás del grupo su grado de amistad, lo que decíamos, ¿no? Si son amigos directos, si son amigos de un amigo o si son amigos de un amigo de un amigo, hasta el tercer grado de distancia. Luego a 42 estudiantes se les puso una serie de vídeos muy variados, de temática muy diversa, política, de humor, de entretenimiento, y se monitorizó toda su actividad cerebral a través de imágenes de resonancia magnética, y luego se establecieron comparaciones. Por eso, después de que se había establecido esa red social que hemos estado comentando, pues ver esa neuroimagen que se recogía, si coincidía con los grados de amistad que se mostraban. Y efectivamente el resultado es que había una gran similitud de lo que era la respuesta neuronal, era mucho más fuerte entre los amigos directos, y en la medida en que se iban alejando al segundo y tercer grado de distancia, pues esa similitud de la respuesta neuronal iba variando. Y como digo, se veía que las regiones involucradas pues eran las que tenían que ver con la atención, con la respuesta emocional, con el razonamiento de alto nivel, y había esa coincidencia, ¿no?, que esa correlación que comentamos entre amigos directos o no. Luego, ya digo, han llegado más lejos y ellos consideran que podrían predecirlo, en el sentido de que, bueno, viendo esa neuroimagen, tú ves las áreas que aparecen ahí, que se muestran, y sería fácil decir, ah, pues estos se conocen, estos son amigos, porque experimentan la realidad de su mundo de la misma manera dentro de lo que es el correlato neuronal, ¿no? Es que la ciencia está demostrando que el vínculo emocional tiene un sustento real, hay una química en las relaciones, en las amistades, y como nos contaba ayer Mado en Eureka, ¿verdad?, en el amor. Se va a celebrar en estos días, dentro de 3 días, el día de San Valentín, y también hay una química del amor. La ciencia está demostrando que el amor es real, se puede pesar, se puede medir. Mado. Pues sí, y además también estuvimos diciendo ayer que los enamorados sincronizan su frecuencia cardíaca, su respiración, que realmente nos sincronizamos. Y un día también estuvimos hablando en Eureka de las neuronas espejo y de cómo realmente los seres humanos estamos conectados, que me parece una cosa bellísima. Desde luego que sí. Y esa información, eso que nos comentabas ayer, ya está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya están los podcasts del programa de ayer, por partes, entero, y entre esas partes, entre esas secciones, está eso que nos comentaba Mado Martínez. Muy rápidamente, Mado, una noticia, una información que nos lleva hasta la India, que es una información de que también tiene un alcance social muy importante. Las mujeres taxistas para acabar con las violaciones en la India. Esa es la noticia, que no es nueva. Lo que es nuevo es pues la exposición fotográfica que se ha hecho a raíz de esta iniciativa. Y todo surgió pues porque, como recordáis, hace unos 5 años, el 17 de diciembre, hubo una brutal agresión a una joven de 23 años que la violaron en grupo en un autobús. Esta chica venía de cine y 2 semanas después, pues a raíz de esas agresiones, pues murió. Y lo triste es que no es un caso aislado. En India violan a 100 mujeres al día, 36.000 mujeres al año, 36.000 mujeres al año violadas. Es una cifra escandalosa, aparte de las 8.000 mujeres al año que mueren asesinadas pues por temas de la dote, por violencia de género, etcétera. Es la primera causa de muerte para las mujeres, incluso por encima de los motivos de guerra, conflictos en la zona asiática. Una sociedad muy compleja, con temas de machismo, de patriarcado, de impunidad de leyes, por el tema de la religión hindú, los sistemas de castas, pues hay una casta que son los Dalit, que parece que ni siquiera tienen derecho a entrar en la rueda de las reencarnaciones, por así decirlo, y cuando son las Dalit las víctimas, pues todavía se denuncia menos. Pero es que a pesar de que hay muchas leyes en la India, supuestamente para proteger este tipo de agresiones, lo que pasa en realidad es que al final se resuelve todo en tribunales rurales, consejos de sabios, que siempre se ponen a favor del hombre. Y realmente es que hay declaraciones de violadores y entrevistas a violadores en la India, donde bueno se especifica un poco y se refleja el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Pues se lo merecen porque van solas, porque la van buscando, porque hay que violarlas, porque tal. Y bueno, que no es que digan, no, yo no violé, porque a lo mejor eso sucede aquí en España y uno tiene ese rechazo social de decir, no, yo no la violé. Pero es que ni siquiera lo niegan, porque ellos, como simplemente se llevan una mera reprimenda y ya está, pues encima, o sea, una tragedia, una de estas noticias que a mí realmente me arrancan suspiros de tristeza, y que ojalá pues nunca más ninguna mujer ni ninguna niña, que es lo triste, tenga que volver a sufrir esto. Exactamente. Más de 30.000 casos de violación en la India. cada año. Es una barbaridad, una barbaridad. Hay una norma ahí para que nos demos cuenta. Los médicos tienen prohibido decir el sexo del niño que van a tener a las embarazadas. Fíjate, para prevenir que pueda haber algún tipo de feticidio en este caso. La espiritual india, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Con Manuel Carballal, con Juan José Chezoro. Buenas noches. Cuidaros mucho. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que esta noche os van a proponer, lo va a hacer Laura Falcó Lara. Ahora, unos sitios verdaderamente terribles, macabros, ideales para estos días, porque se va a celebrar San Valentín. Lo dicho, los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues como bien dices, son lugares ideales para ir con la pareja a celebrar San Valentín, ¿por qué no? Bueno, y es que no todo es bueno en las relaciones de pareja. También hay que llevarlos al cine, a cenar, pero también a estos sitios, ¿no? Pues sí, son sitios un tanto curiosos. Son lugares que a lo largo de los años he ido viendo y ido... Algunos de ellos sí que los conozco en persona, otros no, pero tengo referencias. Y la verdad es que llaman la atención. Yo les he llamado algo así como lugares de culto a la muerte. Son lugares realmente inquietantes, donde yo no sé si me atrevería ni tan siquiera a dormir, pero ya no porque tenga que pasar nada, simplemente por el mal rollo que desprenden, ¿no? Desde luego que sí, aunque algunos se encuentran en lugares fantásticos y fascinantes, como está en la República Checa, la iglesia de San Jorge. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, es una iglesia que fue abandonada en 1968 tras el derrumbamiento parcial del techo durante un funeral. O sea, más tétrico tampoco puede ser la historia que tiene. El caso es que en la iglesia, una vez se cerró, se reconstruyó más o menos, pero hubo un escultor que no se le ocurrió otra idea que sentar en toda la iglesia, incluso hay algunas estatuas de pie sentadas, recrear como si fueran fantasmas. La iglesia está repleta de esculturas que recrean fantasmas. Si ponéis el nombre en internet, Iglesia de San Jorge, República Checa, vais a alucinar con las imágenes. Es incluso bonito, te diría yo. Son esculturas del artista Jakub Jadrava y la verdad es que hacen de la iglesia un lugar inquietante, pero a la vez fascinante. Yo, sinceramente, hombre, a oscuras y solo quizás te da un poco de yuyu, pero es bonito verlo. Desde luego que sí, como también es bonita ver las catacumbas de París. Pues ahí, por ejemplo, sí que he estado y reconozco que la primera vez que fui me sorprendió muchísimo esos 200 kilómetros de red de vías subterráneas que se han convertido al final casi como una especie de mausoleo, una especie de homenaje a los restos de casi 6 millones de cuerpos, que se dice pronto, a lo largo de todas sus galerías. Es un lugar que además, si sabes, está prohibido, antes no lo estaba, pero está prohibido el acceso sin un guía, porque es tan grande el recorrido que es muy fácil perderse y de hecho hay historias muy inquietantes de gente que se ha perdido en ellas. Tan grande como que tiene 200 kilómetros, nada más y nada menos, esta red interior, ¿no? Es una barbaridad, es preciosa, vale la pena verla si vais, la verdad, es un tema pues realmente muy curioso de ver y bueno, y inquietante realmente, porque todas sus paredes, pues es lo que te digo, son un osario entero. Las catacumbas de París en Francia merece la pena verlas, como merece la pena ir a los ataúdes y verlos, los ataúdes colgantes de Filipinas. Efectivamente, están en Sagada, en Filipinas, y es muy curioso porque los miembros de la tribu Igorot entierran sus muertos en ataúdes colgantes, las paredes, los acantilados. Imagínate, o sea, ya la manera de llevar el pobre ataúd hasta ahí, o sea, me parece increíble. Eso se hace desde hace cientos de años y piensan que este ritual acerca todavía más a los muertos, a los espíritus ancestrales. Además de que, bueno, que piensan que es una manera de mantener seguros los cuerpos y que nadie intenta robar las tumbas. Cosa que, pues, que según qué culturas todavía está a la orden del día. Es una imagen muy curiosa, sinceramente. Es un lugar del que hemos hablado en alguna ocasión, pero es un lugar fascinante el que vamos a comentar ahora. Es un lugar mágico, misterioso, tétrico, pero a la vez absolutamente llamativo, como es la Isla de las Muñecas en México. Sí, es un lugar de que hemos hablado tanto yo como Lorenzo en multitud de veces. Los dos somos dos apasionados del sitio. Un lugar, pues como sabes, con una leyenda increíble, de la leyenda de Julián Santana, que cuidaba la isla y que en un momento dado parece que oye una niña que se ahoga y no se atreve a rescatar, la niña muere. Y él, por miedo al espíritu de esta niña, decide ir poniendo muñecas en la isla para que le protejan de ese espíritu. El caso es que actualmente pues la isla es, pues es una especie de cementerio de muñecas, con todo lo inquietantes que son las muñecas cuando se van estropeando. Es decir, que también es una imagen sinceramente inquietante y aterradora, y nadie, creo que nadie, se atrevería a pasar una noche tampoco ahí. Una vez cae el sol, no es un lugar donde apetezca estar. Esta isla de los muñecos en México, esta isla de las muñecas, un lugar que durante 50 años, hasta que se ahogó en esas aguas una muñeca, bueno, pues ha sido misteriosa, pero ha sido misteriosa siempre, pero es que tiene ahora mismo un aspecto tal cual. Decimos eso, pero no es que le hayan puesto ese nombre, es que es lo que se ve, una isla de muñecas. Sí, sí, nunca han querido tocarla y el sucesor de Santana pues la ha estado conservando. Y bueno, la leyenda, pues es la leyenda entre los turistas, hace que eso sea un punto de visita casi obligatorio. Y obligatorio porque está muy cerquita y se puede ver la Capilla de los Huesos en Portugal. Es otra cosa de estas curiosas, ¿no? Es una aterradora capilla que contiene pues unos 5.000 huesos de unos 5.000 monjes. Si fuera poco, aparte hay dos cuerpos que cuelgan del techo mediante cuerdas y uno es el cuerpo de un niño. O sea, realmente también es ese punto entre lo atractivo y lo macabro, ¿no? Es convertir en arte quizás una cosa que a simple vista parecería incluso de mal gusto. Que es lo mismo que pasa luego en el siguiente sitio del que vamos a hablar, que es el osario de Sadlec en República Checa, que también es impresionante. O sea, realmente han hecho con los huesos obras de arte, pero es escalofriante. Entre 40.000 y 70.000 se considera que puede haber en ese sitio, ¿no?, que nos acabas de mencionar. Sí, sí, y lo bueno del caso es eso, que lo han dispuesto haciendo incluso casi guirnaldas que cuelgan del techo, haciendo todo un escudo a base de huesos. O sea, es alucinante lo que han conseguido hacer con los huesos humanos a nivel escultórico y pictórico casi, pero claro, es ese punto de que te digo yo, que roza, que está entre lo creativo y lo macabro, no sé bien cómo definirlo. Llama la atención, por lo menos, ese osario, ese lugar. Entre 40.000 y 70.000 esqueletos se calcula. En la República Checa está también Sadlec, ¿no? Sí, sí, el osario de Sadlec, que es el que estábamos hablando, el que decíamos que, pues siguiendo la línea de la de Portugal y de las catacumbas de Francia, pues de París, pues que sigue esa línea, ¿no?, de utilizar huesos humanos casi como una decoración, y en este caso, pues especialmente, porque te digo, recrean hasta guirnaldas y todo tipo de cosas, incluso bonitas estéticamente hablando. Y fue declarado un lugar para el amor, el siguiente del que vamos a hablar. Para el amor y para muchas otras cosas. Se encuentra en Lituania. Es la Colina de las Cruces. Es otro de esos sitios que para mí se debate entre lo bello y a la vez lo inquietante, porque encontrarte una colina tan repleta de cruces que parece que sea pues una especie de santuario, como si estuvieran haciendo también un culto a la muerte, ¿no? También es inquietante. Es una mezcla, como decías tú, es bonito, pero a la vez también tiene ese punto escalofriante, extraño. El sitio tiene alrededor de 100.000 cruces, que se dice pronto, y el Papa lo declaró un lugar para la esperanza, la paz, el amor y el sacrificio en 93, perdona. El sentido original no era solamente católico, también era pagano, y las primeras cruces se colocaron más o menos a mediados del siglo XIV. Pero bueno, es curioso, la verdad es que es un sitio muy curioso también. Como también es curioso las momias de fuego en Filipinas. Otro lugar también de culto a la muerte, ¿no? Para llegar a la cueva de Timbac tienes que ir primero en viaje en coche de 5 horas casi hasta las montañas y luego una caminata de otras 5 horas, o sea que para llegar hay que tener ganas también. Hay un montón de escalones de piedra y ahí llegas a unas cuevas que eran enterramientos antiguos. Ahí encuentras las momias muy bien conservadas, están como puestas en posición fetal dentro de una especie como de microataúdes, acurrucadas de hecho, y es un espectáculo realmente verlo. Para aquellos también que les guste, pues eso, el culto a la muerte es un lugar que hay que ver. Como es un espectáculo ver el siguiente lugar del que vamos a hablar, se encuentra en Perú, que tiene mucho que ver con el clima del lugar, pero ha generado una serie de cosas. Ese clima seco ha mantenido los cuerpos que se pueden ver en un estado muy llamativo. Pues sí, es el cementerio de Cauchilla, si lo digo bien, en Perú. Y como dices, el clima seco ha hecho que los cuerpos casi se queden como petrificados y se conserven muy bien. Los ladrones de tumbas en su momento pues lo destrozaron todo y tuvo que ser restaurado. Pero la verdad es que es un sitio bien curioso, un sitio donde podemos ver varios esqueletos dispuestos en todas las ruinas arqueológicas que hay. Y merece también la pena ver el culto a la muerte que en este lugar se llevaba a cabo. El cementerio de Cauchilla en Perú, tan llamativo como lo que se encuentra en Italia, las catacumbas de Capuchín de Palermo. Es otro lugar de estos también que da un cierto mal rollo y un cierto respeto. En este caso tenemos 8.000 cuerpos momificados, muchos de ellos están colgando de las paredes de forma realmente inquietante, espeluznante. En 1920, además, fue enterrada allí una niña de 2 años de edad, Rosalía Lombardo, la cual se encuentra pues prácticamente como intacta. Parece que la hayan conservado tal como estaba en vida. De hecho, si ponéis el nombre de este lugar y saldrán fotos, es muy inquietante ver el estado de conservación de esta niña. Dicen, de hecho, las malas lenguas o las leyendas, que si te fijas mucho rato en ella ves cómo parpadea. O sea que, bueno, inquietante no lo siguiente. Como es inquietante un lugar que encontramos en Rusia, la ciudad de los muertos. ¿Qué es esto? Pues mira, esto está en Drabax y parece un bonito pueblo de 100 pequeñas casas, pero realmente no es un pueblo ni son casas. Lo que tenemos en la colina son 100 criptas mortuorias rellenas y repletas de huesos. Para aquellos que quieran ir a Rusia, es un lugar curioso para visitar, porque te digo, parecen, tú lo ves la colina y dices, mira qué pueblecito más bonito. No es un pueblecito, es todo un lugar sacro, un lugar donde se enterraban antiguamente a los muertos. Y bueno, pues en cada una de estas especies de casitas encontramos un osario y con todas las pertenencias de los muertos de aquella familia o de aquel clan. Y si la gente quiere conocer sitios estupendos, sitios maravillosos, sitios bellos, que se vaya, por ejemplo, y vas a ir con mucha gente al país cátaro. Efectivamente, si queréis ir a acompañarnos en rutasmisterio.es podéis encontrar toda la información para veniros conmigo, con Lorenzo Fernández Bueno y con Josep Guijarro por Semana Santa a visitar el país cátaro. Haremos una ruta preciosa, una ruta que se iniciará el día 24 de marzo en Barcelona y desde ahí saldremos para visitar pues lugares como el castillo de Peyrepertús, como por ejemplo Carcassón, toda la ruta cátara, una cantidad de castillos preciosos con leyendas alucinantes sobre toda la historia cátara, muchos kilómetros que iremos recorriendo de la mano pues de dos grandes expertos como son Giuseppe y Lorenzo, que nos explicarán además cosas pues quizás que algunas de ellas no las sabemos, de todo ese periodo y de todas las batallas y todas las cosas que fueron ocurriendo en todos estos lugares y bueno, y viviremos pues como siempre unos días increíbles de hablar de misterio, que es lo que solemos hacer, y como decía, saldremos el día 24 de marzo y volveremos el 31 otra vez a Barcelona. O sea, que aquellos que queráis, rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es está toda la información sobre ese lugar, sobre ese viaje en Semana Santa al país cátaro. Quienes conocemos el lugar sabemos que es extraordinariamente bello, que está muy cerca y que es, bueno, has mencionado Carcassonne, yo creo que es uno de esos lugares que hay que ver, porque aunque las fotografías nos trasladen a un sitio estupendo y maravilloso, la realidad es todavía más espectacular. Bueno, y para aquellos que quieran otro tipo de viaje, también pueden venir, con este caso, con la revista Historia y Vida, del 29 de marzo al 2 de abril a descubrir Viena. Un viaje apasionante donde descubriremos la pintura de Klimt, Schlieder, la arquitectura de Otto Wagner, los diseños de Kolo Moser, de la mano de la directora de Historia y Vida, o sea, una primera espada en temas de historia, y también con un guía local. O sea que ya sabéis, podemos ir o al país cátaro o podemos ir también a Viena con quien nosotros, con el equipo de Prisma Publicaciones y bueno, con los principales expertos. En rutasmisterio.es está toda la información, los oyentes pueden acudir ahí sobre ese viaje también, al país cátaro, y en la web, exacto, de la revista la Historia y Vida, ¿no? Historia y Vida, efectivamente. Y hablaremos, que todavía queda tiempo, hablaremos mucho sobre estos viajes al país cátaro y a Viena con Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a hablar de la misteriosa muerte de Natalie Wood. Mujeres con Historia. En En 1981 aparecía el cadáver flotando en el agua de una de las actrices más afamadas de Hollywood. En un principio se pensó que había sido un accidente, pero con el tiempo las sospechas recayeron en su marido, el actor Robert Wagner. Al menos fue lo que afirmó el piloto del yate de la pareja, Dennis Darbar, arrepentido por no haber hablado antes. Yo sabía que Natalie tenía el agua. Era imposible que tomara un bote por sí misma. Pero él dijo que ella se había ido. Y yo dije, vamos a encender las luces para ver. Y él dijo no. Hoy vamos a recordar a Natalie Wood, una de las grandes estrellas de Hollywood que tuvo un trágico y misterioso final. Dream when you're feeling blue. Su historia comienza con la ambición de su madre, una mujer de origen ruso que sustituyó la grandeza de los zares por el mundo de Hollywood y todo lo que implicaba. Sabía que ella no tenía las cualidades adecuadas, además ya era mayor. Pero en cuanto nació su hija, Natalia Nikolaevna Sakarenko, popularmente conocida como Natalie Wood, lo tuvo claro. En ella volcaría todos sus ansias de triunfo. Con ella cumpliría el deseado sueño americano. Decidida a conseguirlo, María Sakarenko se trasladó a Los Ángeles y estuvo persiguiendo a los directores hasta que logró que a la pequeña Natacha, como la llamaba su familia, le hicieran una prueba. Lo malo es que en aquella prueba debía llorar. Tenía tan solo 7 años y nula experiencia, así que su madre, a sabiendas que era una niña muy amante de los animales, se le ocurrió arrancarle las alas a una mariposa instantes antes a la prueba, para que la niña llorara al recordar la crueldad de su madre. A partir de ese momento nació la estrella infantil Natalie Wood, nombre artístico con el que firmó su primer contrato profesional de 7 años. Bueno, lo firmó su madre, que pegó brincos de alegría al conseguir lo que pretendía. Se comía la cámara. Fue así desde que era pequeña. Así lo recordaba su hermana pequeña Lana, quien siempre ha estado luchando por esclarecer la verdad de lo que le pasó a Natalie. Con 9 años, la pequeña actriz ya mantenía a la familia. Poco a poco fue trabajando con los más grandes del momento, creciendo y aprendiendo a interpretar junto a ellos. Había trabajado tantísimo desde que era niña y especialmente entonces que cuando cumplí los 20-21 no tenía una percepción de mí misma nada clara. Siempre había sido la hija de Betty Davis o la hija de Maureen O'Hara o de James Stewart o personajes así. Estaba hecha un auténtico lío. Pero en su carrera como actriz hubo un antes y un después tras la película Rebelde sin causa. Su imagen infantil de niña buena le perseguía. Ella sentía que era una mujer y quería que le tomaran en serio como adulta. El problema es que ni el director ni sus padres terminaban de verlo. Por aquel entonces era una rebelde y me enamoré locamente de aquel personaje. Quería hacerlo a toda costa y me peleé mucho con mis padres porque no lo consideraban apropiado, ya que la película dejaba un poco en mal lugar a los padres. Llegué a amenazarles con irme de casa y convertirme de verdad en una delincuente juvenil si me impedían aprovechar la oportunidad de hacer la prueba para el papel. Natalie no solo hizo la prueba, sino que consiguió el papel junto a su amado James Dean, al que había conocido trabajando en televisión y al que adoraba. El último día de rodaje, Nick se dio cuenta de que no había grabado ni un solo primer plano de James Dean y mío en la escena de amor en la que le digo, Jimmy, te quiero. Pero entonces el agente de servicios sociales le dijo, lo siento, se ha acabado el tiempo. Natalie no puede trabajar más por hoy. Mi madre entonces cogió al tipo, se lo llevó a un lado, le dio un sobre con dinero y le dijo, bueno, Natalie ya tiene sus estudios, ¿no? Y la película fue un gran éxito. ¿Es esto lo que se siente al querer a una persona? No lo sé. ¿Qué clase de persona crees que necesita una chica? Pues un hombre. Sí, claro. Pero un hombre que sea cariñoso y bueno. ¿Sí? Igual que tú. Natalie logró su primera nominación a los Oscar, y todo hubiese sido perfecto si James Dean no hubiese fallecido por accidente de coche 3 días antes del estreno. A Natalie le dio un ataque de histeria. La muerte de James Dean la dejó desolada por completo. Se encontraba en Nueva York haciendo un programa de televisión. Mi madre llegó a dudar que fuera capaz de terminar el programa porque realmente estaba muy afectada. Después vendrían más películas y también el amor. Con 18 años se enamoró del actor Robert Wagner, 8 años mayor que ella, quien también quedó fascinado. Natalie admiraba la inteligencia, la amabilidad y la ternura. Creo que más que a ninguna otra cosa, respondía a eso. There's a somebody I'm longing to see. Tras un año de relación, se daban el sí quiero. Por fin, Natalie se separaba del férreo control de su madre y encima la pareja se convertía en una de las más envidiadas de Hollywood. Sin embargo, su carrera como actriz no iba por el camino deseado. Natalie quería ser una Bette Davis, una Katharine Hepburn y no solo una cara bonita que seducía a las cámaras. Pero para eso necesitaba que los directores confiaran en ella. Por fin le llegó un guión donde sus posibilidades interpretativas se pondrían a prueba. La película Esplendor en la hierba junto al guapo Warren Beatty. Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores. No hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. De nuevo llegó una nominación a los Oscar, pero el Oscar no terminaba de llegar. Lo que sí vino fue algo no buscado, el papel protagonista del musical West Side Story. Ella nunca había bailado ni cantado ante las cámaras y se sentía muy insegura, tanto que pensó en abandonar. Natalie se sentía muy presionada. Llegamos incluso a inventarnos una excusa para que se hiciera pasar por enferma y poder abandonar el plató. Fue increíble. Yo tenía que distraer al médico mientras ella untaba el termómetro con jabón para que mostrara una temperatura alta. Finalmente, la productora buscó una cantante profesional mientras Natalie se limitaba a hacer el playback. West Side Story logró 10 Oscars, pero Natalie tuvo muy buenas críticas, pero en cambio no fue nominada. Mientras encauzaba su carrera profesional, decidió divorciarse de Robert Wagner. Algunos dijeron que Natalie le había puesto los cuernos con el guapo Warren Beatty. Lo cierto es que Warren Beatty no tuvo nada que ver. Lo de Warren no funcionó, ni tampoco otros romances posteriores. Su carrera profesional no terminaba de encauzarse y entró en crisis con 28 años. Brown boy, this is our street. Get the hell out of here, spick. Swim back to where you came. Crisis que desembocó en un intento de suicidio. Hasta la fecha no he conseguido explicarme por qué, pero sé que no fue un descuido por estar de fiesta. Sufría muchísimo. Para empezar, diré que es el final. Natalie, tras superar su depresión, retomó el timón de su vida. Pagó la multa a la multinacional que la tenía contratada para lograr su libertad y se dispuso a crear una familia, porque ese iba a ser su principal objetivo. En 1970 nacía su primera hija, a quien llamó, como se llamaba ella realmente, Natasha. Natalie se había casado con Richard Gregson, un cazatalento inglés que tenía hijos de anteriores matrimonios. Y parecía que todo iba bien hasta que descubrió que su marido le había estado poniendo los cuernos con su secretaria durante 2 años. Llamó a su madre para que le ayudara a criar a su hija, pero terminó echándola. Mi madre dio por hecho que tenía a otra estrella entre manos y se puso a trabajar con ella. Natalie acabó echando a mi madre de su casa. Mi madre se puso a hacer las maletas llorando amargamente y me llamó para decirme que fuese a recogerla, que se había marchado de casa de Natalie porque la había echado. Sin embargo, el destino tenía una carta guardada en la manga. ¿11 años después, sin que ninguno lo buscara, Robert Wagner y Natalie Wood se daban una segunda oportunidad. ¿Te acuerdas de aquella noche? Sí, perfectamente claro. Fue como si el resto del mundo desapareciera de aquella habitación. De repente nos descubrimos mirándonos el uno al otro. Fue emocionante. Ese tiempo separados, 11 años, nos hizo darnos cuenta de cuánto significábamos el uno para el otro. Por suerte, volvimos a encontrarnos y a unirnos. En 1972, la pareja contrajo matrimonio de nuevo. 2 años después, nacía una niña preciosa fruto de su unión, a la que llamaron Courtney. Se habían convertido en familia numerosa porque también vivía con ellos Kate, la hija de Robert. Por tanto, eran 5 miembros, Robert y Natalie, con sus 3 niñas, Kate, Natasha y Courtney. Natalia estaba muy contenta con su familia, pero necesitaba seguir trabajando como actriz para sentirse completa. El problema es que llevaba mucho tiempo sin tener un gran éxito. Probó en televisión, al igual que hizo Robert, quien por esos momentos pues se había convertido en una estrella televisiva con la serie Heart y Heart. En cambio, Natalie no terminaba de encontrar su sitio y las pocas incursiones que hizo en la gran pantalla fueron un fiasco. En plena década de los 40, con los temores de empezar a sentirse mayor, optó a los 43 años por un proyecto futurista de ciencia ficción titulado Proyecto Brainstorm, coprotagonizado por Christopher Walken. Faltaban unos días para que fuera Acción de Gracias y decidieron en la productora detener el rodaje unos días. Natalie tenía planeado ir con su marido a navegar con su yate El Splendor, llamado así en honor a la película Esplendor en la hierba, e invitó a Walken. Los 3, junto al piloto del barco, navegaron hasta la isla de Santa Catalina. Era la noche del 28 de noviembre de 1981 cuando ocurriría un terrible suceso. Desembarcaron para cenar y bebieron mucho, siendo incluso desagradables con los camareros del restaurante donde cenaron. Después volvieron al barco y siguieron bebiendo. En el barco discutieron. Unos dicen que Wagner y Walken discutieron por ideales políticos. Otros, en cambio, apuntan a que lo hicieron porque Robert estaba mosqueado ante un posible romance entre Christopher y Natalie. Pero existe una tercera versión mucho más morbosa. Se comenta que Natalie pilló a su marido y a Walken juntos. Lo único cierto es que Natalie decidió alejarse de la pareja y todo apunta a que cogió la lancha del yate para irse de allí. Y aquí es donde asaltan las dudas y las sospechas. Resulta que Natalie tenía un miedo atroz al agua desde pequeña. La causa, un accidente sufrido durante una de sus películas en la que casi se ahoga. Dicha fobia al agua la conocían todos porque ella misma lo había contado. Siempre me ha dado miedo el agua. Aún me da. El agua profunda, el agua del mar o del río. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que Natalie, con ese terror al agua, cogiera la lancha para irse? Según el relato de los hechos, Robert se dio cuenta que su mujer no estaba en el yate una hora después de la supuesta discusión. Tras recorrer el barco y comprobar que faltaba la lancha, llamó a los guardacostas contando la desaparición. Primero, los guardacostas encontraron la lancha salvavidas y finalmente, a las 8:40 de la mañana, el cuerpo sin vida de Natalie Wood. Al principio pensé que se habían equivocado. Era imposible, no era ella, no podía haber pasado. Pero entonces me di cuenta de la realidad y fue cuando todo se tornó confuso. La autopsia dictaminó que había sido un accidente y que Natalie, tras intentar amarrar el bote a su vuelta, se habría caído golpeándose. Más tarde se supo que Natalie tenía contusiones y moratones, no solo por la cabeza, sino también por diferentes partes del cuerpo. Es unido a que el piloto del yate confesó que había oído discutir a Robert con Natalie en cubierta esa misma noche, creó el escenario preciso para sospechar que los golpes se los habría dado Robert durante una pelea y que ella por eso huyó. Otra hipótesis mucho más cruel es que Robert la empujara. Lo cierto es que en 2011 se volvió a abrir la investigación sobre la misteriosa muerte de Natalie Wood, donde su hermana Lana y el piloto Dennis Darbar señalaban como culpable a Robert Wagner. El nuevo informe forense reveló que el cadáver tenía magulladuras, arañazos y hematomas, pero el caso fue sobreseído y Wagner quedó absuelto, ya que la autopsia del cadáver no pudo aclarar si los golpes y moratones del cuerpo de Natalie pudieron ser causados antes o después de la caída. Lo único claro es que la causa de la muerte fue por ahogamiento. Las hijas de la pareja jamás dudaron de la inocencia de su padre. Incluso Natasha, la más parecida a Natalie, según Wagner, siguió viviendo con él y sus hermanas. Su padre biológico, Richard Gretson, pensó que sería lo menos traumático después de perder a su madre. Y Robert crió a las tres niñas. Fue lo peor que podría habernos pasado a toda la familia. Mi padre se desvivió por tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Robert terminaría confesando 35 años después, cuando publicó sus memorias, la discusión mantenida antes de la desaparición de su esposa y que su muerte le dejó destrozado. Mientras que Christopher Walken tan solo se limitó a decir que él nunca supo qué había ocurrido. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de Natasha Gordon? Conocida internacionalmente como Natalie Wood, a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio. Te has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. La verdad es que es totalmente una especulación si al final fue un accidente o un asesinato. ¿Cómo suena mi voz? Agradecer a mi compañero Nacho Arias su participación en este relato y también deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Natalie Wood Biography. Como amanezco cuando hay tormenta. Y nosotros, pues nosotros nos quedamos con el imborrable recuerdo de Natalie Wood y también de sus maravillosas películas. Creo que le gustaría ser recordada como una persona con un inmenso amor por la vida, una gran pasión por el arte y que vivió feliz. Somos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se de fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides. La rosa de los vientos en Onda Cero. Tesoros malditos que nadie quiere descubrir. Tesoros malditos es el tema de portada de la revista Enigmas, que plantea, entre otros temas, un análisis, un informe sobre el Yeti, un análisis de los últimos estudios científicos de El Hombre Salvaje, un reportaje, una investigación que nos presenta José Gregorio González, un investigador que está esta noche con nosotros. José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. El Yeti es el eterno desafío, porque lo es a nivel científico, aunque estos análisis de ADN, algunos le decepcionarán, ¿no? Bueno, sí, indiscutiblemente desde el primer momento en el que el enigma del Yeti llega a Occidente, pues empieza a barajar la hipótesis de que pueda tratarse de una criatura de la fauna local, y el candidato pues más habitual al que se ha recurrido de una forma más frecuente ha sido el oso, ¿no? Por lo tanto, estos nuevos estudios de los que hablamos en la revista Enigma, esas conclusiones no nos deben de sorprender demasiado, porque es un tema, digamos, que hasta cierto punto recurrente. Quizás la novedad está en que, de una manera definitiva, ciertas muestras que tradicionalmente se han ido vinculando al Yeti, y que proceden de monasterios tibetanos, que proceden de colecciones privadas, o que han sido recogidas en el contexto de avistamientos de estas criaturas, pues han quedado definitivamente descartadas como de origen desconocido y han podido perfilarse su ADN y concretarse que pertenecían a diferentes especies de osos de esa zona, además. De todas formas, hay otros análisis que dicen lo contrario, y esto hace referencia solo a unas observaciones del Yeti en el Himalaya, pero es que sería un error pensar que ese enigma se circunscribe a esa región únicamente. Es mundial, seguramente tiene su origen diverso, ¿no? En cada lugar tiene su familia antropológica, podemos decir, el Yeti. Pero, sin embargo, ese tipo de observaciones se producen en todo el planeta. Sí, claro, el fenómeno Yeti es extrapolable a otras regiones, ¿no? Al Yowie australiano, al Bigfoot norteamericano o estadounidense y el Sasquatch canadiense, y así un largo etcétera de nombres que se han ido dando en determinadas localizaciones del planeta a unas criaturas que suelen guardar un patrón bastante común, ¿no? Caminan de forma bípeda, tienen el cuerpo cubierto de pelo, tienen un aspecto que parece de mono, ¿no? Pero con características muy humanas, es decir, está en el rango de los homínidos y se le suele llamar hombre salvaje, y todo este tipo de denominaciones en el lenguaje de cada localización, lo que viene a definir precisamente en lo que suelen coincidir es en que, una vez traducidos, significan hombres salvajes, hombres de los bosques y denominaciones más o menos parecidas, ¿no? Por supuesto que el misterio del Yeti no está ni muchísimo menos resuelto. A mí me parece que este estudio llevado a cabo por el INVISKI pues es interesante, es muy significativo, porque, bueno, aclara varias cosas. Como he dicho, por un lado, aclara ese tipo de reliquias atribuidas al Yeti, y que, como la inmensa mayoría de las reliquias en cualquier otra parte del mundo, pues suelen ser falsas. Es como un intento de darle consistencia física a algo para lo que no se tienen pruebas, ¿no? Pruebas fehacientes. Pero por el otro, nos dicen cosas muy interesantes acerca de cómo ha evolucionado la fauna, en este caso de los osos, en estas regiones del planeta, y cómo varias especies de osos han quedado aislados, han quedado sin comunicación como consecuencia de las elevadas montañas. Para mí esto es importante porque se puede extrapolar a otro tipo de animales, incluido a los posibles homínidos que puedan estar detrás de la hipótesis más misteriosa del Yeti. Es decir, verdaderamente la orografía de estas regiones y de otras, por supuesto, del planeta es determinante para que las comunidades queden aisladas. Las condiciones ambientales son estables durante miles de años, con lo cual es bastante plausible que puedan existir poblaciones reducidas que se han mantenido aisladas con sus ecosistemas inalterados durante muchísimo tiempo, de humanos primitivos o de parientes humanos, que es lo que teóricamente puede estar detrás de toda esta casuística. Bueno, el titular, el gran titular siempre suele ser eso, ¿no? El misterio del Yeti está explicado, y eso, como nos ocupa, nos llama la atención durante un ratito, cada vez menos, ¿verdad? Porque estos virales pues se terminan diluyendo con bastante mayor rapidez que antes, pero queda ese remanente de que ya está explicado, cuando la realidad es que se siguen dando casos, el misterio sigue preocupando, inquietando y ocupando a zoólogos y a investigadores de diferentes ámbitos, y lejos de estar resuelto, yo creo que sigue totalmente abierto. Es que el Yeti es un eterno desafío, así lo dices y así lo señalas en este artículo, José Gregorio González, que acabas de publicar en la revista Enigmas. Muchas gracias por tus palabras y por tus textos. Un fuerte abrazo, amigos, buenas noches. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Hola, Javier. Y una de las búsquedas del futuro, algo que va a ocurrir en el futuro, pero que ya se están sentando las bases, ya ha comenzado una carrera, que tiene que ver con el futuro más, los niños, los bebés. Los niños, sí, ya se está. La ingeniería germinal, ¿no? Germinal, de línea germinal, lo llaman los científicos. y es simplemente la edición o la manipulación, si alguien lo quiere llamar así, del ADN de los de las células germinales, de los óvulos y de los espermatozoides, o de los embriones que provienen de la unión de óvulo y espermatozoide. Todo esto se realiza gracias a la técnica depurada del CRISPR, esta que hemos hablado en varias ocasiones y que empezó, los primeros albores de esta técnica empezaron en la Universidad de Alicante, en el campus de Elche, con uno de nuestros mejores científicos, que se llama el profesor Francisco Mójica, que ha sido propuesto en varias ocasiones al Nobel. Todavía no ha sonado la flauta, pero bueno, está ahí. Posteriormente, él sentó, digamos, las bases en su laboratorio, y posteriormente estas dos científicas que ya tuvieron el premio Príncipe de Princesa de Asturias hace unos años, que ahora están muy peleadas entre ellas, fueron las que depuraron esa técnica y ya, digamos, que comercialmente crearon lo que conocemos con el CRISPR. El CRISPR este es un sistema de edición genética al nivel más profundo, por así decirlo, es decir, al nivel de las bases nitrogenadas que forman el genoma, que forman las famosas hélices del ADN. Pero que es un método bastante es fácil. Es muy fácil porque es un cortapega, digamos, de que conocemos. Es muy fácil decirlo, sí. Para los que son expertos, los que están metidos en ese mundo, es muy fácil, porque lo que hacen es que simplemente, yo lo tengo por aquí apuntado, porque para los que no somos expertos en el tema, pues es complicado. Es decir, incluyes un sistema que no incluye... ¿No eres experto en la línea germinal en general? Todavía no, estamos en ello. Está en ello, está en ello. Lo que es un sistema que incluye una enzima que lo que hace es que va cortando genes, y entonces tiene una molécula que es una molécula guía, que es programable y es la que se dirige a las combinaciones de las famosas letras estas que en el colegio a todos nos dijeron de las que está formada el ADN, el ACTG. Sí, no, es que además, independientemente del gen correspondiente, como luego hay muchas mutaciones, tienes que ir sabiendo directamente ¿cuál es el que quieres modificar o cortar? Pues con este CRISPR lo que haces es que tú editas, cortas y introduces en esa molécula, en ese genoma que está mal por lo que sea, introduces un trozo, por así decirlo, que tú has creado, has formulado en el laboratorio, y lo insertas en la parte que está que es incorrecta. Y esto, resumiéndolo en pocas palabras, viene a ser que se corta y pega es para quitar y mejorar, quitar lo malo y mejorar el material genético. Claro. Por ejemplo, en enfermedades raras. Claro, ahí es donde está la polémica. Vamos a ver. A día de hoy la tecnología y la técnica permite hacer esto a todos los niveles. A todos los niveles, vuelvo a insisto. O sea, que lo si yo quiero tener un niño con ojos azules, rubito... No, vamos a ver. Fortachón, sí. También. A día aplicando la técnica tal y como es, así dicho, sí es posible. Claro, ahí entran las valoraciones éticas y morales de la comunidad científica o de los científicos que lo hacen. Hay quien dice que ya se ha conseguido con criterios socioculturales, claro, de cada época y de cada lugar. Claro, hay quien dice que con animales, con cerdos y con monos ya se ha conseguido, y que en China incluso ha estado a punto de ser publicado en el reciente pasado estudios al respecto, ¿no? Pero la comunidad científica no está completamente de acuerdo. Incluso hay países que han prohibido este tipo de edición genética con el único fin de mejorar la especie, por así decirlo, de una forma de alterar, por así decirlo, la naturaleza. Sí hay unanimidad en la comunidad científica en cuanto a que esta posibilidad que nos brinda la técnica y el conocimiento actual pueda actuar sobre enfermedades genéticas. Ese es el objetivo. Lo otro es lo que podría pasar, pero la ciencia está claro que tiene un objetivo, es mejorar. Eso nadie tiene. Y tratar enfermedades. Pues nada sí, porque más, hay ¿no? parejas nadie. Que incluso no es que tengan un hijo con un problema, sino que todos los hijos que tienen, claro, heredan ese problema. Y entonces, actuando sobre el genoma de ese futuro niño, por así decirlo, lo que es posible es no solo aliviarle a él de esa enfermedad, sino a su sucesión. Los futuros hijos podrían estar exentos de padecer las enfermedades que él heredó previamente de su padre. Porque ya no lo transmite. Ya no se transmite con este. Claro, el CRISPR no es perfecto al 100%. Se ha comprobado o se está comprobando que puede haber errores, y entonces es posible que la edición, aunque está bastante conseguida, no sea perfecta, y por causas todavía desconocidas esa edición resulta que implican que en definitiva el gen sale mal, aunque hemos puesto todo lo posible. Es un tema muy complejo que, si queréis, es complicadísimo, hablamos. Pero bueno, todo esto se puede resumir, está en el campo de la embriología. De embriología, sí, exactamente. Y si os parece, la semana que viene hablamos un poquito más de cómo los niños, cómo se puede actuar a nivel de células de germinales, de embriones, o se puede actuar incluso a nivel de células madre pluripotenciales, que pueden dar lugar a cualquier célula y que nosotros la editamos, la corregimos y hacemos que sean, que vayan a crear un embrión, es decir. Hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30 de la madrugada, será las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el transistor, llega José Ramón de la Morena. Muy buena semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.